Yo quería empezar con una... A ver si se acuerdan de esta canción. Retíraselo a este güey, se me va a acabar. ¿Por qué? ¿Me voy a acabar yo qué? Pásame los blancos. Los cigarros. Ah. Oye. Oye. ¿Te acuerdas de esta canción? A ver. Para que le suban a los bajos. Ah. ¿Te acuerdas de esa rola, güey? Que estamos en Vallarta. Ah. Famosísima, güey. Allá por el año del 92. Más o menos. ¿No? Hace como 20 años, cabrón, ya, güey. Era cuando nos conocimos. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Famosísima y sabrosísima la señora que salía ahí, güey. Oh, el video está sensacional. Digo señora porque ahorita me imagino que debe estar casada. O ya viejita, güey. Hace 20 años, güey. Sí, también. Ay, los Two Live Crew se llaman esta... Este grupo que ya desapareció, el líder era... Era Luke. Era Live... Luke Skywalker. Luke, no sé qué, sí, por ahí va. Luke Skywalker. Bien, manito. Y esta, que se, esta canción se llama Me So Horny. Es una cachondez, güey, esta canción. Y luego estaba el video normal y el video censurado. Sí. Y ya que le bajabas el video censurado, güey. Bueno, no lo bajabas. De hecho, hay un pedacito de la canción que dice My appetite for sex is me so horny. Y en la versión light era My Appetite for Love. ¿Para qué no? Para esa manera. Para la banda que nos escucha en el carro, es para que le suban, mira. Al subwoofer del. Para llegar a la fiesta. Del tocadiscos. Del tocadiscos. Bueno, puede ser. Muy bien. Oye, se escuchó más el. Ok. Pero es el sol producer, él lo puede hacer. Sí, vos. Oye, aquí dice Aarón 7923, dice, yo los puedo oír por mi iPad 2, pero por la aplicación Puffin. Hay una aplicación que se llama Puffin. ¿Qué Puffin? ¿Sí, sí se dio de alta la aplicación que saqué? Oye, ya, déjate. Hugo Enrique Presa dice, muy buena. Bane from USA, también de Two Life Crew, ¿te acuerdas? Bane in the USA. Ah, sí, sí, sí. Que era sí. El cover de Bruce Springsteen, ¿no? Que salía Chich Marino, ¿cómo se llama el güey ese? Ah, el latino Chich este. Marine, sí. Sí. Chich Marino, ¿no? Que ya falleció también el señor ese. Ya falleció. Sí, ¿no? Ah, no sé. Ah, no, bueno, no importa. En aquellos entonces me acuerdo que había comprado unas bocinas 6x9 Altec. Ah, pero luego llegó un cuate ahí con su carro y se veía bien, ¿no? Se veía bajito acá. Se veía finito. Sí, pero luego llega un cuate en un Mustang con estos bajos llamados marca Bazooka. Ah, las Bazooka. Ah, qué cosa, cómo tronaba. Hasta con esta canción, con esto hacían las pruebas, ¿no? Ay, sí, ¿cómo no? Mira, el bajito se debe de escuchar bien con esta rola. Pum. Y se chingó el pedo. Porque daba una patada esta canción, güey. Impresionante. Dice que no ha muerto, dice Hugo Enrique. Chich Marín todavía no muere. Chich Marín y Tommy Chong. Tommy Lechong. Era el otro vato alto, flaco. ¿Ah? Grandote, así. Oye, que sacaban los vatos en una película o parodia, no sé qué hicieron, güey. Que sacaban un cigarrote de esos de los de mala vibra, güey. Pero fenomenal, una mugre así, güey. Pero bueno. Es la del mundo está loco. Esa madre, güey, sí. Efectivamente. ¿Tú la tienes? No, sí la vi. Que y no me la pegas. Están jugando ajedrez, pero con humanos. Con humanos. Todo sobre la reina. Eso es una escena clásica. Dice, la de Chich Marín era Born East LA. In the East LA. East LA, o sea, el este de Los Ángeles. Y que también tenía su bajito. Sí, así es. Y luego, hoy lo que dice al final, mira. Eso es, digo, para los que no son mayores de edad. Dame unos soquis, dice, güey. Sí, sí, son unos cigarros. Unos cigarros como los soquis. Soquis. Racita que tiene menos de 18 años, digo. Tápense las orejas. Es para que aprendan cuál es. Porque me hizo horny. Muy bien. Up in Smoke es la película. Up in Smoke, dice. No sé. Yo no la vi. Probablemente, bueno, no me acuerdo, güey. Pues cómo me va. Así. Muy bien. Pues dale bienvenida, mi querido Rolando, ya que llegaste tarde. Llegando y me regañan. No, lo peor no fue que llegaras tarde. Es que llegué haciendo una escala. Y llegaste haciendo escala, güey. Pues fue forzosa. Lo peor es que ya no contábamos contigo y llegaste. Y ahí vamos a empezar a grabar, güey. Pues es el... Bienvenidos al podcast número 45. Hoy, 26 de septiembre del 2012. Hoy, 26 de septiembre. Ahí cumplió años mi carnaval. Sí, saludos al Chris. A Cristóbal, ahí que le mandamos saludos. Nunca la escucha, ¿verdad? Pero... en sobres. Y le dieron la felicitación así despacito, que no se exaltaron ni nada, porque luego después ya es que le da el patatús ahí medio raro. Ya cumpliste 41. ¿Qué eres gay? Sí, eso sí. José Ramón González Santiago dice: en mi iPad 2 no se escucha nada, parece que como fuera del aire. No, es que ya no habíamos entrado al aire. Saludos, banda. Manden saludo y gracias por estos momentos tan agradables que nos regalan de tiempo, dice Magno Vara. Gracias. Sí, regalamos tiempo, sí, bueno. Pues yo creo que de la hora y media, hora 45, algo es rescatable. Magno Palo. Sí, yo creo que hay algunos 5 minutos buenos. De toda la estupidez que decimos. Muy bien. Oye, querido, a ver, ¿tú qué? No, tú. Síguele, no, tú, no, yo, ¿por qué? Pues tú estabas presentando toda la raza, güey. Sí, presenta la raza, güey. A ti. Oye, pues bien. ¿Te gusta, güey? En esta mesa de diálogo tenemos... ¡Mesa que más aplauda! Sí, mesa que más aplauda. No. ¿Se nos va a subir el productor aquí a la mesa? ¿Qué más aplauda? Ah, no. Vamos, está el Soul Producer, más conocido como el HD. En mesa de control. En la mesa de control. En el control de audio. Todo sobre el rey. Todo sobre el HD. Vénganse, puto. Sobre la reinita. Reinita. Y no podía faltar. Déjame comer, güey. Nuestro preparadísimo señor en el albur. Y bien ilustrado. Y bien ilustrado porque lo bolearon. Lo lustraron. Mister Putiné. ¡Putiné! ¿Y por qué me haces esos pinches ojos? Porque son de asombro. Así como de la mano René de Muppet. Hola, amigos. Bienvenidos a todos a su podcast número 62. Y su 45, 69, sí. Servidor, 69. El Verdolaga. Aquí presentando a los... Bueno, ok, no importa. Hey, dale. A lo que venís. Fíjate que la semana pasada... ¿Qué quieres? ¿Para qué traes ilustraciones si no tenemos ni cámara, hijo? No, es así se imprimió. Sí. Quise gastar toner. Así, güey. La semana pasada no pudimos grabar por cuestiones de trabajo, pero ya estamos esta semana. Esperamos que la otra también, creo que está... Sí la libramos, ¿no? Está libreta, chamba, está libretas. Vamos a poder grabar ya 2 semanas consecutivas y todo sale bien. Pero sí les damos la bienvenida en este... Estamos transmitiendo en vivo... En este episodio número 45 a través de Mixler, M-I-X-L-R, Mixler. ¿Orny? No sé, porque está muy buena la aplicación, no sé por qué le pone este nombre. Y saludamos a toda la bandita que está aquí en el chat, porque esta aplicación tiene un chat. Fer 20, Silvia Jo, no sé qué, Hugo Enrique, Natsuno Koi, Ricardo Plas. Silvia Soho Horny. Miss Horny. Brian Najarro. Dice una pregunta. Aaron dice: el pasado. ¿Qué? El podcast pasado no lo pude descargar, me marqué error al reproducirlo. Quiero saber si me mandaron calcas, dice Aaron. No, te lo mandamos. No. No. Pero bueno, no ahí estamos en vivo y pues hay muchos comentarios. Pusimos que íbamos a grabar el día de hoy y hay 30 comentarios que comentar. Sí, y temas, propusieron temas también. ¿Un tema más? Un tema más, pues sí. ¿Te traes, anotaste ahí o quieres aventarte las solo lo que pasó el día de hoy hace muchos años? No, primero la efeméride, ¿no? Sí. La tradición. Por eso me refería. Bueno, ok. Chingada, man, güey. Ponlo atento, güey. Ok, en 1956, hace 56 años, nace la actriz estadounidense Linda Hamilton. Uy, cómo no. Chiquita mamá, ¿no? Esos chiquitos, güey. Esos pectorales. Ay, no, hombre. Yo quería estar en la cárcel con ella. Esos nylons aplastados que tenía, güey. De aspirina. Tan bonitos que se le veían los pantalones. ¿Quién sabe? Bueno, los primeros papeles de Linda fueron para la televisión y fueron poco importantes. Y su gran oportunidad llegó con una película que se suponía que no tendría mucho éxito, y que no duraría mucho tiempo en cartelera. ¿A cuál? Y esa película se tituló Terminator. De ahí ella surge el estrellato. ¿De veras? Y de ahí, ahí conoce a James Cameron. Y se casa con él. James Cameron, obviamente el papá de Cameron Díaz. Es un pinocho. Exactamente, ¿cómo supiste? Porque todo lleva una relación. Claro, claro, claro. O sea, ¿verdad? ¿Cómo son familiares? James Cameron. O sea, que no se relaciona. Es como decir, bueno, ¿cómo se llama el papá de Angelina Jolie, güey? Pues es John Boyd. Ah, sí. Entonces es tú, güey, no tiene nada que ver, güey. Bueno, no importa, sí, lo conocemos. Además participó en la serie de televisión La Bella y la Bestia. O sea, ¿no saben quién chingados es John Boyd? Claro que sí, el papá de Julia. Digo, de Julia Roberts. Julia Roberts. No tiene nada que ver. Padrastro, güey. Bueno, ¿qué pedo que tú? Cómo que no hay tele. Sí, ya sé, güey. Bueno, y él salió en La Bella y la Bestia, que era la serie de televisión en carne y hueso. Malísima. ¿Era en ABC o en CBS? Era muy mala esa serie. O en NBC. Ah, no sé. NBC. O en HB. Fíjate que ella pensaba ser una famosa arqueóloga. Oh. Pero con el tiempo se dio cuenta de que la interpretación era lo suyo. Y de ahí que se dedicó a la actuación. Ah, mira, aquí. Ande usted. Fíjate, ¿verdad? Hugo Enríquez dice: a Linda Hamilton le gusta comer alfombra. Por la escena del Terminator. No, no sé, güey. No, tampoco, pero me sonó a un albur muy fino. Entonces mejor ni contestes, no va a ser que nos cargue la. Sí, como no le entendimos, ¿verdad? Pero, no se acuerdan de la película, hombre. No, yo no. ¿De cómo? ¿Dónde hacen a Connor? ¿Dónde fabrican a Connor? Ah, John Connor, en la alfombra. ¿En la alfombra? Nah, fue en el motel ahí se revolcaron. Sí, ¿por qué? Es ese de que. Se me salió la mamá. El famoso cliché. Que te había dado hambre. No, bueno, sí. Nah. El famoso cliché de las películas gringas, ¿no? A la pareja que están persiguiendo los malos, güey, siempre van a dar a un motel de mala muerte, güey. ¿Verdad? Y aparte de que te andan persiguiendo, güey, a punta de balazos, güey, lanzagranadas, güey, lanzamisiles, güey, lanzagranadas, sería lo mismo, güey. Con tirafichas, tirabolas y todo el desmadre, güey, piedras y la chica. Claro, se te antoja, güey, un palestino libanés. Un palestino, güey, así que bueno, no. Mínimo una sabadita. Siempre hay tiempo para un palenque y siempre hay tiempo para platicar toda la vida de la historia de cada uno. Exactamente, ¿no? ¿Y tú de dónde eres? Y la chica, sí, no. ¿Estudias o trabajas? Sí, ¿de qué tamaño? Ah, no, pues sí, uy, qué grande. Y les, todo eso, hay siempre hay oportunidad. Sí. Siempre se pueden meter a bañar. Exactamente. Salir en canelos, sin canelos. Y después de hacer la fornicación, güey. Siempre encuentran toallas, donde cuando tú vas a un chingado hotel, güey, nunca encuentras toallas, güey. Y ya que acabaron, ya llegan los malos. Exactamente. No, y ya, uy, se oyen las patrullas, güey, y la madre, güey, y ya se están tirando por la ventanita del baño, güey. Vestidos con el pelo seco, güey. Y todo preparado. O sea. ¿Cómo? Todos los pelos secos de todas partes, güey. Ah, dice que la serie era de CBS. Y que come alfombra porque es machorra. Ah, ah, uno sigo pensando sin entender, mal. Wey. O sea, ya, por eso es tortillera. Hombre. Es bicicletona, güey. Sí. ¿Cómo va a ser machorra si se casó con James Cameron? En la serie que le gusta ahí, ¿no? Y tuvieron a Cameron Díaz. Sí, ¿cómo? Wey, tuvieron una hija, güey. Ah, ya tampoco entendí. Pues es que Linda Hamilton se casa con James Cameron, el director de. En la película. De Terminator. Y que están en el motel. Sí, y hacen a John Connor. Ah, bueno. Y a Cameron Díaz. Y en la alfombra, güey, se refiere que cuando las mujeres. Bueno, no importa. Sí. ¿Qué más? Es una, por la pelusa. Sí. Oye, bueno, para la siguiente efeméride. ¿Tienes ahí al cuarteto de Liverpool? Al cuarteto de. ¿Cuál quieres? La que quieras, la que más te dé coraje. Espérame, déjame ver. La que más me dé coraje. ¿En bossa nova o normal? Acá en jazz. ¿En jazz? Yo tengo en bossa nova. Pásamela, güey. ¿A ti te gusta, güey? Cómpralo en iTunes, güey. Mira, esta. Ahí está. Ándale, bueno. Pues en 1965, hace 47 años, los cuatro integrantes de The Beatles. Son condecorados por la reina Isabel II de Inglaterra. Y aparte eran cinco. Bueno. El cuarteto de Liverpool era cinco. Para que sigan los discos, güey. Para remontarnos aquí. Exactamente. Pero bueno, Eran 5, güey. Bueno, fueron condecorados con la orden del Imperio Británico. Bien intrascendente mi comentario, güey. Bueno, sí. Pues, sí, está bueno, eran 5. A lo ya, que sigue. Ah, sentí bien feo, güey. Ah. Dice que, a ver, ¿qué pasa, güey? Ah, no. Que pongan a Hall & Oates de fondo, güey. ¿Y quién es Hall & Oates? No, no tengo nada de eso. Y Kelvin dice, nada más existen 20 historias en cine. No más, fíjate que nada más 20, sí. ¿De qué? Como que 10, 20 historias, de esas todas se hacen todas las películas. Ah, ok, ya. Es la inspiración de esas 20. Sí. Avientan todos los temas. Yo creo es lo que dice y Kelvin, pues yo creo. Puede ser. Kelvin. ¿Quién es Kelvin? Los grados Kelvin. Ah, sí. Ok. Bueno, no importa. Ok, la pertenencia a la orden es otorgada a todos aquellos que hacen algo significativo en el nombre del Reino Unido. Oh. Y como aquellos salieron a. ¿A quién más le han dado esa? A Sean Connery, ¿no? A Sean Connery, a varios. A Elton John. Elton John, sí. Sir Elton John. Uh-huh. Sir Alex Ferguson. También. Ah, también el de. ¿Ya? Sir Chicharito. A Anthony Hopkins. ¿Qué? Hopkins, sí, muy bien. Ah, también. Hershey's. Sí, él también. Oye, ganó el Manchester, ¿verdad? 2-1. En la copa esta de. De por allá. El Chicharito, güey, entró con Tokio, güey. Sí, pero no hace nada. Si los mete, güey. ¿Con el grupo Tokio? Con el grupo Tokio. Nasuno dice: ¿por qué ya no graban el live stream? Porque era mucho problema. Consumía muchos recursos y no tenemos equipo suficiente. Compre equipo. Qué pinche seriedad de este cabrón, güey. No, es que era un rollo, güey. Comprarle un perro, güey. Traer las cámaras del estudio acá afuera, güey. Sacar la unidad móvil. No, y luego eso. Ya empezó a cambiar el tiempo. Y luego de repente se nubla. Y luego como que te llueve, güey. Como que sí, como que no. Entonces está en el estire y afloje, güey. Exacto. Y ahorita está más en el aflojame. A mí me prometieron que iba a salir a cuadro, güey. Ah, güey. Ahorita no saca un cuadro. Ahorita, como que ya te vamos a hacer un casting ahí en el sofá. Ah, bueno. Bueno, pues esas fueron mis efemérides. Muy, del día de hoy. Muy interesantes, la verdad. Qué bueno que les gustó. Sí, no me gustaron tanto, pero está bien. No te. No, esa de Linda Hamilton es sensacional. La que te iba a preguntar. ¿A poco no te prendiste? No, ¿cómo? Yo no, nunca, jamás. Bueno, ya ves que pusimos esto que íbamos a grabar. Ya estábamos, dice Julio Armando Mares. Dice, platiquen de los mejores tweaks para iPhone. Ya actualizaron el iOS 6, ¿verdad? Ya. Para empezar. Nomás para empezar. Sí, ¿verdad? Ya quedó todo ahí arreglado, ¿no hubo problema? No hubo problema. ¿Tú tuviste problemas con Siri? No. Oye, ¿no? Tú tienes Siri, perro del mal. ¿Y si le sacas provecho o no? Siri, ¿sacas? ¿Si le has preguntado si se quiere casar contigo? Sí. ¿Y qué te dijo? A ver, sácatelo de una vez. Aquí. Sí, aquí. Bueno, enséñalo a todos. Ahí mero. Pregúntale, Siri, ¿te quieres casar conmigo? A ver qué te dice. Pregúntale. Ponlo aquí en el live, en el micrófono. Ahí va. Uy, ya me sé la para clave. Que vean que aquí, banda, el único que tiene iPhone 4S. Siri, ¿te quieres casar conmigo? Chiquitita baby. A ver. ¿Qué? Siri, ¿te quieres casar conmigo, chiquitín? Bueno, continúe, ándale, porque sí, lo que pasa es que creo que Siri es muda. No habla, güey. Persona que me lo ha pedido. ¡Oh! ¡Ay, pinche Siri, soy todo el feo, güey! No, pregúntale otra vez. No, pregúntale otra cosa, güey. El no sé, güey, ¿te quieres casar con HD? Ah, sí. ¿Te gusta el chiquita mamá? Aquí lo importante eres tú, Luis Carlos, no yo. ¡Oh! ¡Güey, trae todo el feo! ¡Cuelga! ¿El Putiné sabe de fútbol? Pregunta. ¿Qué liga de fútbol? Ajá, pregunta. ¿De cuál, güey? De la alemana. ¿De la alemana? ¿La molesto mañana? ¿Le llamo mañana? ¿No? Perfecto. Sí. Lo siento. Es que necesitas hablarle, güey, así como tipo Jorge Klinsmann, güey, para que entienda el alemán, güey. Liga BBVA, Ligue Nos está repartiendo de eso no, Siri, muchas gracias. Sí, hasta luego, Siri. Entonces, como eres el único perro, güey, que hasta ahorita trae el Siri, güey, porque increíblemente Sir Producer y su servilleta estamos en la... Estamos obsoletos. Estamos obsoletos. ¿Cómo dices? Wey. Increíble que el Sir Producer... Sir Producer, güey. Hijo no reconocido de Steve Jobs. Exactamente. No se le fue. Se le fue la gallina viva, güey. O sea, el vato... El batito, güey. Resulta ser que te da muchos tips, güey. Sí. Que de Apple y que yo y que le hice y que mira y que el Android y la... Y el batito sale en la actualización, güey. El batito tiene el iPhone 4, güey. Con ustedes, el Sir Producer. Ah, es que recibí una llamada en el estudio. Sí, no, hombre, estamos hablando muy bonitas cosas de ti, güey. Que eres lo mejor, lo máximo, güey, que se puede, ¿verdad? Ay, me está hablando mi niña por FaceTime. No, mi niña, ahorita no puedo. Ay, ¿cómo le hago para bajarle este rollo? Ay, no sé qué. Entonces ya les contestó Siri. ¿Qué les dijo? ¿Qué? Que eres bien buena onda, güey. Buena onda, güey. El mejor del mundo para comentar todo lo de iPod. Híjole, y que le sigas echando, güey, hasta el tronco de Android, güey. No, yo no le echo a Android, güey. ¿Por qué la gente...? Hay raza que me confunde y piensa que yo soy anti-Android. ¿No? Ah. Y sí, pero... No, no me gusta decirlo. No me gusta decir ni que me digan, güey. No. No, ya actualizamos. Tiene buenas mejoras. Fíjate que yo sí noto que mi iPhone 4 es un poquito más rápido. Tú, mi querido... Sí, ¿cómo no? Como fácil, que sí, güey. Mejoraron la interfase y es más rápido. Tú tienes el 4S, o sea que es a todo dar, ¿no? No le sabe. Sí, no le sabe nada. y bueno, que los tweaks para iPhone, ¿han encontrado algo raro? Digo, no raro, sino algún truco ahí que quieran compartir con la raza, ¿no? No, pues hasta ahorita... Pues es que, güey, ¿cómo puedo opinar, güey? Si tengo el iPhone 4, güey. Y no sé, güey, qué otra cosa pueda... Bueno, los mapas. Los mapas que, bueno, en el iPad que son en tercera dimensión, en el iPhone creo que... ¿El iPad son en tercera dimensión? Sí, güey, dice aquí, güey. ¡No me digas, güey! ¡No! ¡Ay, güey! Pero... Son en tercera dimensión el aquí iPad. Aquí dice, güey, dice, tiene una 3 y un D, o a lo mejor que sean 3 HDs. tres, como este güey. Mira, no, te lo voy a enseñar. No, pero no todas las ciudades tienen... Mira, ¿ya te metiste alguna ciudad? Te la voy a enseñar. Ay, me hiciste una cachetada. Mira, aquí dice abajo, 3D. Sí, a ver, ponlo en 3D. ¿El tuyo qué? ¿No funciona el tuyo así? Sí, sí, pero nada más te hace la imagen así. Ah, bueno, güey. Las gráficas nada más te las hacen en el 4S y en el iPad 3. Sí, ya sé. Bueno. Dice... Hugo Enrique dice, esa Siri es una... O sea, una... ¿verdad? No me gusta decir esas palabras, no me hagan decirlas. Una putna. No. Rodolfo Hernández, aquí reportándose, llegando de Rainbow City a Río Bravo. Un saludo para Reynosa y Río Bravo. O sea, haz de cuenta que te fuiste de Guatemala para Guatemala. No sé por qué, pero es puro audio, ¿sí? Pregúntale al face de la Siri, güey. ¿Cuál es el face de Siri? Ay, ay, güey. Natsuno, ¿de dónde sacaron eso? Se parece al Loquendo. Fer 20 dice, no le hace caso, que no te hace caso el Siri, se le ve golfeta a la Siri. No, sí. Te hace caso, como todas las mujeres. ¿Cuándo te hacen caso? Por eso le pusieron Siri. Exactamente. Y con voz de mujer. Y con voz de mujer. Siri, ¿cuál es tu Facebook? No sé dónde estás, pero me puedes ayudar a averiguarlo. En los ajustes de localización, activa localización y Siri. Ay, güey, no, sí, estás difícil, tirando el palmonte. Bien difícil que se hizo, güey. Sí. Dice Brian Najarro, dice, sí, mi iPhone 4S con iOS 6 tiene mapas 3D aquí en New Jersey. Exactamente, por eso... Que a toda madre, por eso, en 4S sí, en el 4 no. En el iPad 2 tampoco. Y tiene el que iPhone ser el iPad 3, entonces. El iPad 3, sí. Saludos para Vallehermoso y a Dallas, Texas, dice Al Reyes. Saludos para Vallehermoso. Hay mucha gente de Tamaulipas, güey. Yo tengo allá un camarada de allá. Vallehermoso, en la ciudad de las tres mentiras. De las tres mentiras. ¿Va? Ni ciudad, ni valle. Ni valle, ni hermoso. Ni está hermoso. Muy bien. Abraham Cantero dice, hey, HD, yo tengo una duda respecto a mi iPod. Mira, Toño, dice, tengo un iPod 2 y resulta que necesito actualizar al iOS 5. No, es iOS 6, para empezar. Para descargar algunas aplicaciones, el problema es que soy un poco Neandertal para estas cosas y no sé ni dónde hacer la actualización. Yo lo conecté al iTunes, supone que mi iPod está con la versión 4.2.1.6.8.1. Jajaja, saludos. Pues el iPod 2, mi querido Abraham Cantero, pues ya le respondió también Didi, dice, no es compatible ya con la... Ya no alcanzó actualización. No, ya no alcanza. Nada más hasta el 5 se puede, creo. Es hasta el iPod cuarta generación. No, el iPod 2, o sea, segunda generación. Sí, o sea, no tiene nada que ver. O sea, te digo, la actualización del iOS 6 salió para el iPod cuarta generación. Así es. En delante, lógicamente, como no hay ninguno. Es la cuarta generación para iPod Touch. En iPhone sí puedes actualizar desde el 3GS. Uh-huh. Pero no funcionan muchas de las características de ahí para adelante. Y funciona para el iPad 2 en adelante. O sea, el iPad 1 tampoco funciona. Sí. Platiquen de las series ochenteras, dice Abraham. Abran la puerta. Que nos gustaron, como la Carolina de Ambrosio. Con Gina Chiquita Mamá, Ensalada de Locos. Gina Montes. Taran, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, ya vieron a Gina Montes ahorita. Está huge, güey. No, pues si this big. Sí, ya estaba, güey. Bueno, aparte le ponías a César Costra, güey. Y a Alberto Castro, que estaban de medio pelo, pues también se veía la señora. Pero la Gina sí tenía su... Parecía así botella de Coca-Cola. Pues así también se acaba de poner esta cantante... Olga Briskin. No, locochona inglesa. Lady Gaga. Lady Gaga. ¿Cómo se puso? ¿Qué cosa? Pues ¿cómo se puso? Que engordó, güey. No lo has visto. No sufre bulimia. No, ya se puso acá como Gina Montes. Adiós. Con unas piernotas. Habrá que ver Galavisión. Habrá que ver. Oye, las series de los ochentas, ¿qué? La Carolina Ambrosio. Pues es que ahí ya lo están pasando en Clásico TV. Ensalada de Locos. Ensalada es un agasajo. Los Polibosis. O sea, algodón. No, aquí no veían la de Tienda y Trastienda con Víctor Trujillo y... Ah, sí, cómo no. Y Lástima, y Margarito. ¿Cómo se llamaba el otro? No, se llama Ausencio. ¿No? No sé, güey, pero se ve con madre, güey. ¿Era Ausencio? Arsencio, ¿no? Ausencio. Sí, sí, sí. Bueno, y luego también surgió el Wiri Wiri, que se llamaba en aquel entonces de otra manera. Andrés Bustamante. Bueno, es que entraba como algunos personajes nada más. No tenía su programa. Andrés Bustamante, para mí, el mejor comediante que hay en México. Sí. Lástima que no se deja ver, ¿verdad? Ya no tiene programa ni nada. Y antes lo veíamos en las Olimpiadas, en los Mundiales y así, pero ya no. Pero no. Muy bueno. ¿Deporte B? ¡Deporte B! Animevisión. ¡A la madre, güey! Animevisión, cuando era Animevisión, ¿verdad? ¡Qué loco, güey! Aquí era el canal 8. Te picó el bizcocho. Senpai se llamaba. Canal 8. ¿Chiquilladas? Chiquilladas, sí, era... Cachón. De ahí salió Alex Intec, ¿verdad? De Chiquilladas. Carlitos Espejel. Sí, esta cosa... Lucerito. Las gemelas... A Lucerito, güey. ¿Lucerdito? Las gemelas también, cosa... Pituque y Petaca. Ivonne y Bet. Pituque y Petaca, güey. No, esas eran una... Y las otras eran unas... Las güeyes. Las otras eran... Las gemelas eran Ivonne e Bet. Pero esas eran de... Juguemos a cantar, ¿no? No, también salieron ahí. También, todos salieron ahí. Lorenzo Antonio, güey, también. Ay, no, Lorenzo Antonio con... La mano izquierda va adelante, la derecha para atrás. Híjole, qué bueno. Hombre, que te la ponían en una pinche fiesta, güey. No, madre, güey. Abrías pista. ¡Mamá, súbele al subwoofer! Súper. Pepe y Piña dice, ¿no les gusta la NFL? Andan haciendo muchas burradas. ¿Subieron esa de la NFL? Sí, güey. En el partido ese de Tampa Bay. De que era penal y no lo cobraron. Exactamente. Green Bay. Fuera de lugar. Era Green Bay con los Seahawks. Con los Halcones Marinos, ¿verdad? Pero no era Tampa Bay, era Green Bay. Dije que Green Bay, ¿no? No, dijiste Tampa Bay. Ah, Tampa Bay. Green Bay, sí, era Green Bay. Tampa Bay jugó con Dallas. Que por cierto ganó Dallas. Agustín. Sí, bueno. Sí nos gusta la NFL, pero ya ves que batallamos para ver las cosas acá. Sí, una cosa lamentable. Es que ya están cobrando, ¿no? Ya es pago por... Muchos que pasan por televisión abierta, pero... No todos. Pero no todos. Como antes. Como quisiéramos. Pues sí. Y ahora es por Sky y esas ondas, ¿no? Sí. Pero sí, yo le voy a Dallas, le va a Dallas y también le va a Dallas. Aquí todas le damos. En Nuevo León, el 85% le va a los Dallas Cowboys. Se está palabrando una idea, ¿verdad? Para ver un partido. Bueno, estamos en proceso, güey. En proceso de dinero. El señor Steve Pierre ya se hizo ojo de hormiga con eso de su casamiento y la chingada, güey. Entonces ya hace más que ya lo regañaron la señora. A mí ya me dieron permiso, güey, pero hace más que mañana me lo quitan. Que la chingada. Estamos a punto de ir a Dallas. Estamos a punto. Ay, qué pasó. Pero bueno. Sí. Bueno. Sí. Bueno. No, güey, o sea, de lo de ayer, güey, o sea, de lo de la NFL, güey. A ver, ¿cuál fue el meollo del asunto? Resulta ser, Toño. Que no nos oiga Castillejo, ¿verdad? Sí, ya sé, güey. ¡Mira, Toño! Mario Castillejos, muy bien. Lo que pasa aquí, güey. De tu parte nada más. Antes de la jugada polémica que fue la del que lo agarró del tiro de esquina que pegó en el travesaño. Y el mal pedo, ¿eh? Y el fuera de lugar. Antes de eso hubo una jugada previa, güey, a una intercepción. Los de Green Bay creo que iban a hacer su pase, güey. Hacen ahí una pinche interferencia de una jugada de interferencia de pase, güey. No la marcan. La marcan en contra, güey. Y se hace la remambaramba. No quedó en anotación ni nada, güey. Pero ocasionó que los Seahawks encajonaran a Green Bay. De tal manera que obligaron a que despejaran. Y Seahawks queda con una posición. Buena posición. De ahí surge de que avanzan. Y la última jugada es ese pase largo que hacen. ¿Sí? A zona de anotación, agarra lo que quiera, güey. Todo sobre la reina. Todo sobre la reina, güey. Entonces aquí, güey, hubo varios factores. El manotazo. El video. Una fue en el momento del lance, güey. Ya estaba un jugador de Green Bay, güey, para agarrarlo, güey. Y el batito que, según esto, peleó por el balón, güey, le da un empujón, güey, por la espalda, güey. Entonces, desde ahí ya era una interferencia de pase, güey. Exacto. No salió no voló ningún pañuelo ni nada, güey. Pinche referee, como lo está. En lugar de estar viendo el desmadre de los golpes abajo, güey, todos estaban viendo a ver quién chingados agarraba el balón. Entonces, no voló ningún pañuelo. El vato ese se fue de largo, güey. Y ahora sí, güey, le cae el balón al de los Halcones Marinos, güey. Se lanza el de Green Bay, güey, y forcejean. Y entre que tú y que yo, güey, realmente se veía que tenía más posesión de balón el de Green Bay, güey. Y resulta que no. Le dan el pinche fallo. O sea, le dan el touchdown. El touchdown a los Seahawks, güey. Se hace ahí la ¿cómo se llama? La decisión, güey, que toman para ver quién se queda con el balón. Vieron la repetición. Que le llaman el challenge, güey. Uh-huh. Sí, o sea, van a ver el video, güey. Y resulta ahora que después de 1,000 cámaras que tienen, güey, ninguna da una, güey, que diga, este güey se queda con el pinche balón. La cosa fue... Fue decisión arbitral del que estaba prácticamente ahí, güey, en la anotación. La anotación. Es como Danielson, güey. Sí, claro. Aquí el problema es que están diciendo que están tratando de meter referees novatos para que se vayan fogueando. En ese partido, los referees, que le llaman, ¿no? Referees. Eran todos novatos. Entonces, aquí lo que están peleando es la decisión que tomaron por ser novatos. Ajá. Uh-huh. Y que hizo perder mucha lana a casinos y a los apostadores y todo eso, ¿no? Porque al final de cuentas fue una decisión que fue errónea a pesar de toda la tecnología que tiene la NFL. A diferencia de un partido de fútbol que el árbitro, pues no tiene el beneficio del video ni nada, pues es humano y se puede equivocar, ¿no? Los referees en la NFL también son humanos, se pueden equivocar, pero tienen el beneficio del video. Uh-huh. Aún viendo el video, y como dices tú, con tanta tecnología y cámaras que te sacan hasta el ángulo más... Le puedes ver las nalgas al vato ahí y todo, y puedes ver realmente qué fue lo que pasó. Y a pesar de eso, no tomaron la buena decisión. Exactamente. Entonces, todo lo que están peleando, ¿no? Entonces, también ahí se rumoraba que, bueno, pues mínimo marca la interferencia de pase, güey. Pero no lo pueden marcar, güey, porque... Como no hubo un pañuelo de origen, ajá, entonces ya después de esa jugada, güey, si no hay pañuelo, se chingó, güey. Aquí se van a la siguiente decisión, que el challenge lo marcaba como nada más quién se quedó con la posición del balón. Si hay un pañuelo, se marca. Y si no estuvo bien el pañuelo, lo pueden eliminar. Exactamente, pero tiene no que ver, pero tiene que haber un origen. Ajá. Aquí en este caso, pues no hubo ningún pañuelo, entonces hace cuenta que la esa jugada, güey, valió madre, güey, y se va a segundo plano. La siguiente y jugada. Se chingó. Pero sí perdió demasiada lana, güey. Según acá la racita decía, güey, o se rumora, güey, que en Las Vegas. Millones de dólares. 330 millones de dólares pasaron de una mano a otra, güey. Sí. En menos, o sea, en lo que fue el challenge, güey, nada más. En esa jugada, sí. O sea, un vato ya se estaba saliendo, güey, con la lana. Y le dijeron, ¡ay! ¿A dónde vas? ¿Dónde vas, pendejo? ¿Cuero tú, yo gané? Vas para atrás, güey. Exacto. O sea, imagínate, y el otro güey que estaba llorando, mi esposa me va a dejar. No, güey, ganaste, pendejo. Te va a querer más. Te va a querer más, güey. O sea, sí, sí nos gusta la NFL para aquí la racita que dice. Y hubo, y así como esa, de ese partido, güey, hubo decisiones durante toda esa jornada, güey. De unas pinches jugadas, güey, bien por ancalamar, güey. Pero efectivamente, güey, metieron a mucha racita joven, muchos referees joven, y al parecer, güey, cada referee para llegar a la NFL tiene que tener, güey, alrededor de 15 años o 20 años de carrera, güey. De referee en... De referee en colegial. Y la madre, ¿verdad? Para poder llegar a lo que es un por eso profesional, güey. Ven a todos los referees de la NFL y están todos rucos ya, güey. Ya veteranos. Ya, los que normalmente son los de... Los centrales, como los main, güey, o los headwear. Una mamá de esos. Los que están acá, de que traen ahí las que marcan los yardas, esos, pues bueno, no tanto, güey. Pero sí se tiene racita, güey, más pesada, güey, en ese sentido. Por lo mismo, güey. Entre eso, que le apoyas al viejito, güey, con chorrocientos mil cámaras, güey. Y resulta que en una jugada de touchdown, güey, que de fácil está la cámara, güey, del vato que la trae ahí cargando, güey, por un lado, por otro, güey, la mil de arriba. Cámaras, sí, o sea, sí. Y no. Es un despliegue de tecnología. De hecho, es una de las cosas... No, ya me voy, güey. Que llama la atención de la NFL, ¿no? La cantidad de lana que le meten a cada partido, güey. Por más chafo que sea. Uh-huh. Pero bueno, sí, ahí está buena la NFL. Y Dallas va bien, entonces está bien. ¿Qué, 2-1? Sí, va 2 ganados y 1 perdido. Dos ganados y 1 perdido. No va tan mal, ¿verdad? Y además va empezando. Oscar Carranza dice, ¿qué onda, mi gente? HCP, saludos desde CR. ¿Qué es CR? Costa Rica. Ah, de Costa Rica. Tico. ¿Aún nada de mi calca verdolaga, dice? Ay, ¿tú lo estás leyendo? También lo anoté. Audífonos, pendejo. Ahí pendiente de envío y unas calcas. Espero que esta semana ya se vayan para dar el aviso de a quienes fue enviada la próxima semana. Ya le va. Ricardo Plazola dice un saludo estilo Nayarit. Ey, Putine, ¿ya oíste cómo se escucha el Goya en CU? Uy, ya se fue. Oh, guárdalo, guárdalo. Oscar Valle. Dedíquenme más menciones de cómo me perdí el concurso de la playera. Oh, qué la... Ya ahí va. Rodrigo Rodríguez. Mira, para Oscar Valle, deja mandarle al ganador a... ¿Cómo se llama este? Híjole, se me fue el nombre del ganador de la playera... Internacional. No, nacional. Ah, nacional. Sí, deja, primero se la mandamos a él. Que no hemos podido, ya estamos en eso. Vamos a cumplir primero con ese proceso. Y ya vamos a lanzar. Ya empezamos a fabricar ahí la dinámica. La dinámica, pero tranquilo, sí va a haber. Rodrigo Rodríguez, saludo, gente charnera desde Saltillo, Coahuila. Excelente podcast. Envíen una calca, por favor. Pues ahí te encaramos ahí en iTunes, ahí la reseña, ¿verdad? Sí, sí, sí. Jesús Soto, apoyen. Un saludo para Saltillo, que siempre vamos por allá varias veces, cabrón. Jesús Soto, apoyo el tema de Abraham. Hablen sobre series, películas y todo lo relacionado con 80s y 90s. Saludos a la banda charnera y al perro que ladra siempre. Invítele una chela. Y ya no ¡Oye, perro! Ya no ladra el perro. Inquieto Mayor dice: ¡Ey, HD, manda saludos a Indianápolis! Pues un saludo a Indianápolis, ¿verdad? ¡Ey, cómo no! Indianápolis, que estuvimos por allá en la Fórmula 1. ¡Qué bonita! Sí. ¡Qué bonita! En la última Fórmula 1 que se dio en Indianápolis. Exactamente. Oye, que te preguntaban si ya sabías cómo se escuchaba la porra de... en el estadio de los Pumas. Se oye con toda su madre, güey. ¿Sí? Whisker, la original. ¿No te gustó? Nah, sí me gustó, güey. No me gusta que se burlen, güey. Me duele, güey. Atún, mea. Bueno. Madre, ese pedo. El 08A dice: pregunta para HD para el podcast. Tengo un iPad 1 de 64 GB con 3G. Manito, véndelo. Es el momento. Y fácil te dan como tres bolas, güey. Muy, tres 500 y si alguien te ofrece, ya, truénalo. No. Ya nos actualizó al nuevo iOS, pero no quiero cambiarlo hasta que sale el iPad 4, que seguramente va a salir, ¿no? ¿Seguiré pudiendo instalarle apps o si le hago jailbreak? En algún momento va a salir el iPad 4, pero acaba de salir el nuevo iPad. Entonces, al menos lo que queda este año, pues ya no va a salir. Uh-huh. A lo mejor el otro, definitivamente el ritmo de Apple es sacar un producto nuevo al año. Y Jailbreak creo. Yo sí Jailbreak creo. ¿Tú estás en contra de eso? No. Ya cuando tienes, oye, un dispositivo. Sí, lo harías. Pues ya el jailbreak, ya no puedes hacer nada, ¿no? Ya no puedes actualizar, ya las aplicaciones, si se dieron cuenta al actualizar el iOS, les dio a actualizar aplicaciones, pues la mayoría, para iOS 6. Entonces ya empiezan a quedar rezagadas todas las aplicaciones, porque ya se van actualizando. Entonces cada vez es menos lo que le puedes meter, entonces hazle jailbreak, niña, subo. Y ya le puedes instalar lo que tú quieras. O sea, ya haz de cuenta que ya está en estado terminal. Entonces, pues, te va a aguantar un poquito más. Pues, ya que no te cuenten. Mira, ya un iPad 1. Ay, güey. Un iPad 1 te puede servir perfectamente para ver. Galavisión. Navegar internet, ver Galavisión. Escuchar música, ver películas. Te sirve para muchas cosas, pero ya los nuevos mapas y esas son, ya lo puedes hacer. A menos de que tengas ahí un chaval. Y dices tú, bueno, pues no le voy a invertir a comprarle el iPad 3, güey. Se lo hace al huerco. Se lo hace al huerquillo, güey. Y ahí que se entretenga un ratillo, le pones unos 2-3 jueguillos, güey. Es claro, la mejor niñera que hay, güey. Uh-huh. Hasta la fecha. Exactamente. Sí. En aquel entonces, la niñera, o sea, la nani, güey, en aquel programa. Mm. Chiquita. Sí. Hablando de series de los 90. O sea, hablando de series, güey, con el señor Sheffield. Señor Sheffield, güey. Sí, cómo no. Todos querían traer el copete como el señor Sheffield. Y acá con el pelo así medio entrecano. Así tipo Richard Gere, pero mal parido. A ver, ¿qué ibas a decir? Que Jesús Alejandro García, nuestro compadre de Austin. Cumpleaños el día de hoy. Happy birthday to you. Felicidades. Happy birthday to you. Que nos pida, güey. Pídenos, güey. Sí. Vamos y celebramos allá, compadre. Pide eso de deseo en el pastel. Es más, nosotros llevamos las cheves. Incluyenos en el deseo, güey. Roy Díaz dice ya no sale de la uni hasta las 10, que lo ve el capítulo grabado. Saludos, charrones. Brian Navarro, platican sobre el asco que es el iOS 6. El asco que es. No le digas eso al HD. No, está bien, pues no a todo mundo le gusta. Digo, sí. Debe traer algunos errores, güey, como casi... Los mapas dicen que es uno de los grandes, que hay mucha racita que dice, pues fue una estupidez quitar los mapas de Google. Porque Google tiene haciendo mapas desde hace mucho tiempo y ya ahorita realmente son muy buenos y son muy exactos. Y a mí me gustan realmente mucho los mapas de Google. Yo pienso que está ahorita y se aventuró Apple en sacar sus propios mapas, pero va empezando, vamos a darle chance. No creo que estén a la altura, al menos en un año no van a estar ni siquiera a la altura de los de Google, pero pues... Pues si no te bajas la aplicación de Google, al rato va a salir una aplicación dedicada de mapas de Google que pues, no se va a dejar, ¿verdad? Exactamente, ya se chingó, güey. Que es básicamente lo que más se ha quejado la raza. Exactamente, hasta ahorita. De ahí en fuera, pues está que lo nativo de Facebook y Twitter. Ah, sí, que ya puedes publicar de cualquier lado. O sea, tiene muy buenas mejoras. Trae ahora lo de las listas VIP no de molestar. Correo. El no molestar en el teléfono. Que lo programas ahí para en determinadas horario, güey. Puedes ahí ponerle para que no te estén hijo de alguna juntita o alguna rejuntada de ombligo que tengas por ahí. Exacto. Le ponen no molestar. Tiene muchas cosas. Yo he notado con esta nueva actualización que mi iPhone 4 está corriendo más rápido que antes, pero bueno. No pero todo corriendo para buscar el otro, güey. Oye, estoy anotado en la lista. Pinche parro. Para el 5, pero quise contar. Que hablemos de la poligamia. Ay, ah, no. ¿Te acuerdas, güey? Esa madre la venía en un huevito, güey. Y luego la ponías así. No, esa es la boligoma, güey. Ah, qué bonito. Boligoma. La boligoma, qué buena. Ah, la que haces con el papel, formas así una gaviota. No, es origami. Qué imbécil eres. Ay, si hay reencuentro estilo Menudo con el aquel. El centro comercial. Sí, dice que la última es broma. Muy bien. Okay. Saludos a los tres carnales. Gracias, saludos. Juan Amaro, hablen de los que, de lo que nos enoja o desespera de los amigos que desesperan. Puta, necesitamos un podcast. Como los que a nadie les cae bien, pero no tienes el valor de abrirlo. De abrir al vato. De hablarlo, ¿no? Yo creo que está viendo cómo está el desmadre y luego te quieren que abrir. Pues que nos desespere, amigos que desesperan. Siempre hay amigos que desesperan. A mí me desesperaba que. Hablando de. No me. Y otros más que quedaron ya fuera. No. Hay amigos que desesperan, pero no es bueno decirlo, güey, porque estos vatos me desesperan. No, pero la cosa de aquí también tiene mucho que ver, güey, que a mí el verdolaga me desespera un chingo. Ah, ya abriste. Ya te abriste. No, a eso es a lo que iba, qué bueno que lo mencionas, güey. A lo que iba es... Que te abras de capa. Que te abras de... No, güey, mucho tiene que ver, güey, el que lo digas en el... Más que todo en el momento. Ay, güey. Sí. Tres camisetas se fueron para allá, güey. Bueno, ahí lo buscan. O sea, el que digas, güey, ¿sabes qué, güey? Me desespera tu pinche actitud, güey, la chingada. O sea, que lo hables, güey. Pero es si que... te escondes y la madre, güey, y no lo dices, güey, y te tardas un año, güey, en decirlo, güey, pues no, eso ya no es algo. Es que una cosa es que te desespere y otra cosa es que ya no te agrada. Es que desesperar es de... Pero ay, se lo puedes decir, güey. Sí, ay, me desesperas, güey. Ah, sí, pues es de momentos, pinche gay, güey. Es de momentos, en ese momento me desesperaste, X. Pero no es como que alguien siempre desespere a la otra persona. Salvo, cabrón, es que sí, o sea, tipo Fercillo, cabrón. Te desespera un chingo, güey, ese cabrón. El Blue. Bueno, fíjate. También, güey. O sea, no mames, güey. O sea, cállate los chicos ya. Cállate, que me desesperas. Sí, ahí el Raúl, güey. Pedo. Ya, cállate los chicos también, güey. O sea, te compadre. Cosas así por el estilo, güey. Bueno, sí, puede ser. Fíjate, ahora lo menciono así. Ahí sí, me desesperaba, pero desesperaba. Qué bueno que lo dices tú, ¿eh? ¿Quieres decir otro tú o qué? Sí, Rodrigo Soltero. Saludos al equipo de Americano. De los búhos de la Facultad de Derecho de la UNAM. Un saludo a todos, todo ese equipo. Todos los de la UNAM, güey, saludos. Son como millones, güey. No, pero al equipo americano, los búhos. Ah, de los búhos. De la Facultad de Derecho. Ah, entonces no son gatitos. De Derecho, no. Son búhos de la Facultad de Derecho, güey. Es que hay que quedar bien, güey, para cualquier paro. Y es que la UNAM es un. Es en Reynosa, Río Gravos y Matamoros, güey. Sí, es una ciudad ahí. Río Gravos, dije, güey. Sí, ya no te. ¿Qué pinche cigarro me está afectando, güey? Eso que no estoy fumando ni un. David Loba dice: saludos, banda. Así como el Putiné y el estimado Verdolaga, estaría suave que el Mr. Producer tuviera una pequeña sección donde hable del mundo del automovilismo. ¡Ay, güey! No se te hace poco con hablar del iPhone, güey. Y del cine, güey. Y del cine. Y que mezcle todas las cosas ahí, güey. Ya que se ve que es un gran conocedor. ¡Ay, güey! ¡Madre, güey! ¿Qué tal para hoy que hablemos de cine? Bueno, que hablemos de automovilismo. Que hable de Piëch Ferdinand. No, al revés. Ferdinand Piëch. Presidente del grupo Volkswagen y su capricho, el Bugatti Veyron, el cual no gana nada de dinero al producirlo y solo lo hace para decir que él es el dueño del vehículo más rápido en el mundo, que está a la venta al público. Saludos y sigan adelante. Sí. Sí sabes, güey. No, lo está diciendo. O sea, el vato te lo dijo y tú se lo corregiste, güey. Ah, Ferdinand Piëch, el presidente de Volkswagen. Por eso, güey. Entonces no digas que no sabes y sí sabes. No, wey. Sí sé. Ay, y ahí les va. El Bugatti Veyron es el auto que traía 1001 caballos de fuerza. Las 1001 noches que pasé contigo. Ay, pesta. Pero fíjate que yo no sabía que era un capricho de... Pues sí, ha de ser un capricho. ¿Pues cuánto cuesta el carrito? Pues más de $1,000,000. Pues ahí está. Ya salió un nuevo McLaren. ¿De Uniplaza? ¿De Uniplaza? No. ¿De una sola plaza? McLaren trae tres. Trae tres plazas. El piloto va. Es como el de la Pantera Rosa. La Plaza Guadalupe, la Plaza. Plaza Comercial. El asiento va en medio y dos atrás. Ah, como el de la Pantera Rosa. Sí. Ah, ¿te acuerdas del carro de la Pantera Rosa? Ese carro sí existió, güey. Está en un. Lo dijimos en un podcast. Ah, caray, bueno. Tú sabes más que yo, cabrón. Sé más de carros, güey. De carros. No, de Carlos. Ah, de Saludos a Fernán Barrera desde Iguala. Tamaulipas, nada, de Iguala, Guerrero, güey. Ahí nos vamos al Iguala. A ver si caías. Es igual a Tamaulipas, Guerrero, güey. Ah. Que hablemos de los Capris otra vez. Otra vez, con la chingada. Y traigo otra, ahora que traigo unos cortos, güey. Sí, dice que son los number one, somos los number one. Yo lo sé. Héctor con Coja. Así se. Héctor con K. Con Coja. Sí, pero vamos a con K. Hay que retomar el tema de cocinando con verdolaga y cocinando con el butiné. Hay dale, que hermanito. Recetas. Estoy de acuerdo. Ahí. Unas entraditas, dice. No, pues, ¿cómo? No, el zafo. No. Unas picaditas. Unas pellizcadas, güey. Unas pellizcadas de chile. No. O de coliflor. Oh, abusado con eso, güey. Unas pellizcadas de mejillones. Brian Navarro dice que un saludo y una calca a New Jersey. Bueno, hombre, sí, va para allá. De aquí a que llegue. A ver si pasa la frontera, porque con Jesús ahí pasó algo que. Es que mandamos las calcas cuando cruzan el puente. Es que en Tijuana no hay puente. Pero acá en el puente la ven los orchos allá de los gringos y los customs. Y ven la calca y se la quieren pegar el carro. Entonces ahí se queda, güey. Ya no en, pasa. En la Border Patrol la tienen pegada ya. Sí, una vez vi una ahí en el puente. Hugo Enrique, ¿cómo le hago para entrar? Pues toca. Vámonos. Dale. Hugo Enrique, Lady Gaga estaba así cuando vino la primera vez con los New Kids. Vino con toda piernuda. Traigo mis boletos. Y buenota después pegó y se puso toda. Ya no voy a decir nada. Me acordé. Sí. Estuvo con madre ese podcast. ¿Sabía usted que la bestia en la serie de La Bella y la Bestia ochentera era interpretada por Ron Perlman, el mismo que hizo Hellboy? Mira, oye, buen Ron dato. Perlman era, sí, Hellboy. Tan feo está que lo agarraron por esos dos papeles. Es que a ese actor, cuando más ha pegado es cuando no se le ve la cara, güey. De mamona, en pocas palabras, también ciegos, más ciegos que los árbitros de México, los referees. Para mí el iOS 6 está de poca, dice Al Reyes. Como yo uso el iPhone para los podcasts, está con man. Brian Najarro dice: tírale cacahuates al vato para que deje de joder. Dice: bueno, saludos a saludos a Matan Morros, Tamaulipas. Oye, un chiste. ¿Qué hace un caballo en un desierto y una vaca montada sobre el caballo? No sé. Va cabalgando. No seas mamón. Déjame pego el moco aquí. No seas mamón. Bueno, ya ves que existen, güey, los chistes de los gallegos. Sí. Pero esos gallegos, güey, resulta ser que tienen esposas, güey. Entonces también existen las gallegas, güey. Las gallegas. Las gallegas de vainilla. Las gallegas de vainilla, güey. Chiste. Así es el HD. Por eso hablo del iPhone. Sí, güey. Sí, ahorita vamos contigo, güey. Está, güey. Fíjate. ¿Quién quieres que te cuente? ¿A quién quieres que te cuente? ¿A la Pepa? ¿A Venancia o a Marijose? A Marijose. ¿Te sí. gusta el de Marijose? Marijose, venga. A mí me gusta el de la Pepa. Bueno. Hola. ¿Qué, güey? Tanto mueve el chiste que se rió, güey. Sí, güey. Es que le dice, Marijose, ¿qué pasa con el Facebook? ¿Va? Dice más o menos. Si me dice su clave, es incorrecta. Entonces pongo incorrecta, pero no abre. Dice una pinche cosa lamentable, güey. ¿Qué quieres? Va a la misma, va Venancia, sigue Venancia. Venancia. Dice el cura de la iglesia, güey. Hoy confesaré a todas las devotas. Y se levanta Venancia y se pregunta: ¿y las que venimos en sandalias? ¿Cuándo nos toca? No, güey, no mames, güey. ¿Qué pasaría si un burro llegara a Marte, güey? Ay, siempre lo digo eso, güey. Y lo dije con el otro vato y se cagó, güey. Y me tiró un chingazo en pleno podcast, güey. ¿Quieres que te pegue? No. Sí, pégale. Otro pinche bullying, güey. A ver, Este, saludos a la comunidad gay. ¿Qué pasa si un burro va a Marte, güey? Te revienta el fondillo, güey. ¿Verdad? Pero fácil, güey. Dice, a ver, Josefa, Simón Bolívar murió enfermo. ¿Sabes que me está molestando todo el músico de tu cigarro, güey? Si lo puedes retirar. ¡Ey, mi chévere, güey! Kelvin Puente dice, ¿qué onda, charreros? Wey, se estaba calentando, güey. ¿Qué onda, charreros? Les recomiendo que no actualicen su iPhone al iOS 6, dice Kelvin Puente, y mejor hagan el jailbreak a su phone, no se arrepentirán y no le afecte nada el funcionamiento del mismo. Yo llevo 2 años con jail y mi iPhone normal y con efectos o temas chidos. Les recomiendo seguir a este brother en su canal Alpha 90 en YouTube. Explica todo muy bien y entendible. Saludos. No le digas eso otra vez. No, está bien que cada quien le haga su... a su teléfono lo que no puedo ni hablar, güey. Un loco en un manicomio se echa catsup en el oído. Ketchup. Y el médico lo ve y le pregunta, ¿estás herido? El loco le dice, no, pendejo, estoy oyendo salsa. Eres un pendejo. Yo no sabía. ¿Qué ya, cosa, ya? Ricardo Daniel dice, vi una vez una tortuguita que fue a su primer día de clases y cuando llegó ya estaban de vacaciones. Ah, cosita. Muy bien, no importa. Así dice, muy bien, no importa. Así dijo el vato, así dijo, güey. Qué cosa, güey. Oye, es típico que le dices a un amigo, no vayas a voltear o voltea disimuladamente. ¿Qué? ¿En dónde? ¿Cómo? Dices, ay, güey. Estás viendo. Mandé mi correo con mis datos, dice Lara Cañón, al buen Eddie para lo de las cargas, pero inmediatamente recibo un correo diciendo que la dirección es errónea. Que si lo manda verdolaga arroba charrangopelos.com, pues sí, ya no es. ¿Con? Punto con. No, punto es com. Es que ya no es punto TV, es punto com, ¿ok? Chicharrangopelos.com. Uh-huh. Fíjate. Oye, que le a Larry, espérame, es que... Larry, mándale un saludo, ándale. A su chiquita, Kerrika Nalga, alias... Kerrika Nalga. Alias Marianita. Marianita, qué rica nalga tiene Marianita. Pues así le dice, güey. Así le dice, qué rica nalga. Qué rica nalga de Margarita, güey. De Marianita. Ah, de Marianita. ¡Uy! ¿Qué onda con Margarita, güey? Pues no me habías dicho, güey. Me lo mandaste por inbox, güey. No te creas, güey. Chiquita mamá para la señora... Qué rica nalga. Qué rica nalga. Qué rica pump. Sweet ass. ¿Sí? No es la traducción correcta, pero. ¿Saben qué, güey? De hoy en adelante, los chiquitos mamá los dirá HD, güey. ¿Por qué, güey? Los dice a toda madre. No, tú lo dices más mejor. Más mejor. Más señor. Mejor. No, dice Fer HD cuando hace la imitación de los pingüinos de Madagascar, que se escucha igualito al original, Mario Arbizu. ¿Nunca has pensado en ser actor de doblaje, locutor? Pero doblaje porno, güey. Hoy estaría toda, ¿no? Vamos a hacer un doblaje así como de porno. De porno. Ahorita que lo pongamos en el sofá. De trío, de trío. Me gusta tu cu... No. Me gusta tu cu... Oh, sí, muévete de este lado. Ah, ay, qué rico. Oh, me gusta. Mis ojos arnia. More. No, eso no es traducción, güey. Ah, traducción. Más. Donde no más, se vale decir sí. De cigarros, ¿eh? Ah, ¿Has escuchado la locución que haces en el documental de los hoyos negros? Sin albur. Y que sin albur. Sí, yo hice el doblaje de los hoyos negros. Y la de garganta profunda también. pero de la 2. Ay, de lado. De la 2. Oye, Fernán Barrera dice saludos. Saludos a chinga. Son los número uno. Saludos al Verdolaga y al Fer HD. ¿Qué onda? No ¿Qué te le está hiciste? Contando. Okay, okay. Ese es mi segundo nombre, güey. Ya se los mandé a ustedes. Ah. Víctor Navarro, banda chorrera Siri, está pocas margaras. Poca madre. Pregúntele si le pueden contar un chiste. Después ríanse y dígale que es muy graciosa. Es más, hagan la prueba en el siguiente podcast. ¿De qué? Que le estamos prestando atención, güey. Siri, no importa. Que si que le preguntes a Siri prueba. Que le, si te puede, si le puedes, si te puede contar un chiste, Siri. Ah. Te cuenta un chiste y luego ya te ríes y para que veas lo que hace. Ah. A ver, haz la prueba. A ver. Le mandamos un chiquito mamá para Erika Jiménez. Jiménez, güey. Ay, no seas mamón. Sí, güey. ¿Qué dice aquí? El de más arriba. Jiménez. ¿Jiménez o no Jiménez? Mamá Jiménez. Jiménezona. Siri, cuéntame un chiste. Igual que el dueño. No se acuerda de ninguno, güey. Siri, cuenta, mentiste. Le dijiste mal, güey. Ay, va, va, va, va. Siri, cuéntame un chiste. No se me da bien contar chistes, Luis Carlos. ¡Ah! Oye, Luis Carlos. Oye, ¿qué es ahora Luis Carlos en lugar de Verdolaga? Bueno. Dice, papá, ¿la sordera es hereditaria? No somos de Italia, hijo, somos de España. No, gracias, ya comí. Las 6:30 pm. Bien, ¿y vos? Ayer. La sordera es hereditaria, sí. Está bueno. Retuitealo, güey. Te lo voy a retuitear, cómo no. Nos vemos, banda. Espero que se puede, que me pueda mandar calcas. Me tocará oírlos mañana en el podcast. Saludos a todos, Aarón. Dice, bueno. Saludos, Aarón. Saludos. ¿Cómo...? Como Kip K en su canal de YouTube quemó su iPhone con lásers y una lámpara. Ah, como Kip K. Saludos al Putinés y al Reyes. Saludos. Un little baby para mi chiquita mamá. Te fijas que ya cambió de chiquita mamá a un little baby. A pesar de que era un little mama. Es que ahora es chiquita bebé. Ah. Pues sí, entonces es como más ternurita, güey. Sí, como el verdolaga. Oh, chiquita little baby. Oh, mis ojos. Oh, mis ojos. Sí. Sí, no importa. Oye, es que estaba viendo aquí las notas del espectáculo, de la farandula. Oye, ¿ya vieron la película de Ted? No, está buena. Ah, no, no lo has visto, ¿verdad? Ya la vi. Se con el vato. Ya vi a Winnie Pooh cuando creció y al vato también. ¿Cómo se llama el...? ¿Ted? Ted es el osito. Pero la caricatura de Winnie Pooh es Winnie Pooh y el niño, ¿cómo se llama? Christopher Robbins. Christopher. Haz de cuenta que crecieron. Por eso, güey. Pero no seas amargo, güey. No, sí, güey. No lo haga amargo, güey. ¿Y sabes qué, güey? Eres un trago amargo. Y azúcar amargo. No me gustó. Como diría Fey. Ajá. Lingas. Este güey mató el perro. Sí, güey, por eso el perro. No, no, fíjate, wey. ¿Sabes cuál fui a ver, güey? Que se la recomiendo, pero bien machín, güey. Sí. ¿Cuál fue a ver? ¿Cuál fue a ver? ¿No te ves Flash Gordon ahí? No. Ah, que protector aparece, del universo. Que aparece en Ted. Ah, sí, una. ¿Tú ya la fuiste a ver? Ah, ya la fui a ver. ¿Y qué tal? No me gustó. ¿No te gustó tanto? Hay algunas partes que dice, ah, oh, sí, está bien, buena. Pero. No. Chispazos así nada más. Sí, pero no me gustó. O sea, como para ir a verla así, ¿no la recomiendas tanto? No. Bueno. Una estrella y medio, un chicharrón y medio. Adiós. Tan así soy de severo. Sí, mamón, eres bien amargo. Azúcar amargo. Fíjate un que ente yo le recomiendo. De un diablo, maldito embustero. Ah. Mi avioneta. Está aquí, la escuchaba. Güey. Okay. Yo le recomiendo, si ustedes padecen de falta de sueño. Uh-huh. Vayan a ver la de la de Emanuel. La de Emanuel 1, 2 y 3. Vayan a Chaplin. No, la de Campanita, güey. La de Tinkerbell. Ah, pero en 3D, güey. No tanto. Yo la fui a ver en 3D, güey. Está muy a toda madre. Y nos perdimos el principio, güey. Entonces le dije a la señorita, oiga, no habría manera de que nos pudiéramos quedar tantito nada más para ver el principio, porque pues mi niña no lo vio. Para ver nomás la puntita de la nada más la puntita, nada más la pura entradita. Sí, señor, cómo no, ay, la chingada, es que son bien amables, güey. Y más si va a sacar los de Lions, güey. Pues no hay ni gente, güey. No, sí, hombre, no. Pues métase otra vez, no hay pedo. Permanencia voluntaria, güey. Entramos a ver el principio, güey, pues de una vez nos reventamos la película. Otra vez. Nuevo, güey. Y te rellenaron las palomitas también. ¿Sí, no, te gustaron? ¿Sí te gustó la de Tinkerbell? Fíjate que fácil, sí, he visto todas las de Tinker, güey. Yo he visto todas también, pues tengo entonces, una niña. Y están a toda madre, güey, digo, están entretenidas, Son extremadamente... Las 10 de la noche. Son extremadamente espectaculares visualmente. Y coquetonas. Son bonitas. Es bien coqueta, güey. Sí, es picarona. Es picarona. A lo mejor le gusta algodón. ¿Tú crees? No, es quién sabe, pregúntale a Peter Pan. ¿A Peter Pan? Peter Pan. No. ¿Y no les dan? Se ven muy bonitas las películas. Y las piernas de Tinker. No, que la estás enfermo, güey. Pero no, severamente, güey. No, no estoy pensando bien, güey. Bien enfermo, güey. Bien enfermo. Y esa cinturita que tiene. No. Ese trajecito de hojita de verde que tiene. No, hombre, yo quiero ser la ramita. Y ella la ramera. No. A ver, pinche enfermo del no, no, no, no, güey. Es que así dice la canción de. Ajá. ¿Cómo se llama la canción de. Puta, güey? La de. Siempre que me pasa lo mismo. Jara de palo. No, hombre. Me das. Me das. Digo, me agarras. Es que se me antojó, güey. Con eso de la pernografía. Sí, con las piernitas y la hojita, güey. Jarabe de medazo. Y las dos, güey, se le fueron, güey. El jarabe y el palo. Vamos a ver la repetición. En la Phantom. No, güey, la pinche Phantom que te fuiste de nalgas, güey. Gacho, güey. Déjame, chinga. Bueno. ¿Qué buscas tú, hombre? Déjame buscar la canción esta de... ¿Por qué? ¿Ya no vas a decir o qué? No, no, la de que les quiero decir. ¿De quién? Sí, la de... La fuiste planta, una enredadera, ¿no? Y... La planta. En cualquier rama te enredas o en... No, en cualquier palo te enredas. Y te apodaron la ramera. Se llama Caos, güey. Y te pareces tanto. Si tú piensas que me ha roto la maceta. ¿Ya ves? Ajá. Es la de ramera y todo el rollo. Dale, ay, déjala está tantito. Oh, sí. No, oh, cielos. Sí. Pero... pasando de verde. Te me estabas pasando de verde. Para los despechados. Se llama Caos por si alguna rosita. ¿Cómo se llama la canción? Pero que sea dietética. Oh, no. Oye, yo fui a una boda dietética. Y el novio le cantó esa en la boda, güey. No sé si era un chiste. Una broma macabra. No, pero bueno, la tocó. Yo tengo un amigo que... Ah, sí, ¿verdad? Sí. Yo me acuerdo de un amigo que le dio el beso a la novia. ¡Beso! Ahora devuélveme la lengua. ¡Ay, qué bodas íbamos, chingue! Este... Sí. No, ¿qué amigos? Saludos a todos ellos. Échale un chiquito mamá a Mónica Vivanco desde Dallas, dice Germán Vivanco. Chiquita mamá. Chiquita mamá. De su compa doble banco. Double chair. O sea, bibanco. O sea, doble banco. Entonces es double bench. Anton Cadena dice: saludos, banda. Excelente podcast. Los descubrí hace un mes y ya llevo casi todos los episodios. Sigan así, por cierto. Mándenle un saludito. Acá a Guanajuato. Un saludo a Guanajuato. Saludos hasta allá. Tenemos unas tías bien paradas. Bien tiesas. Bien tiesas de mar también. Ah, Guanajuato, qué bonito. Uno de los estados más pintorescos, ¿no? De México, híjole. Oye, este Alejandro Vargas puso una foto del grupo Babasónicos. Y dice que yo me parezco al vocalista. Ah, sí, tú también eres vocalista. Tienes la boca bien vista. Eso sí. Sí, no, oye, que con ese que le gusta el grave de pan. Que un chiquito mamá para la novia de Anton Cadena. Anton, chiquita. Le mando un chiquito mamá a la mamá de Anton. De la chiquita. De la chiquita. ¿Qué? Cadena Chain. Anton Chain. Ahora no sé cambiar el apellido a todos, güey. Sí, sí, Ferdinand Barrera. Este es Fernand Barrier. Cerca. Ferdinand Cerca. Ferdinand Cerca, güey. Sí, o sea, si están en inglés, güey, los pasamos al español. Muy y bien. El español al si inglés. Si lo pasamos del español al inglés, güey. Y del francés al alemán. Y del alemán al italiano. Y del italiano al inglés. Y del inglés al... Está bueno. Hey. Grupo Caos, dice el Reyes. ¿Qué, de qué nos vamos a vestir en Halloween? De calabaza. ¿Te gusta? No. ¿Tú te vas a pintar? De algo. Pues píntale, órale. No sé todavía de qué. No, pero ya no sé. Ya el Halloween ya. A mí me encanta esta época de otoño. Ya se está poniendo más frescolín acá el asunto en el norte. Ya te puedes tapar. Ya puedes dormir con el puro abaniquito. Ya agarras una piel. Empiernao, ¿verdad? Este, Entonces me agrada el otoño. Y ya voy a cumplir años para que se acuerden todos. Se vale regalitos y todo lo que sea. Muy bien. Te han regalado una cajeta. Sí. Oye, el de las cajetas, güey. Oye, no me dio nada, güey. Me pidieron la señora, ¿verdad? Que no sea un litro. Que por favor, que no queden meras palabras, güey. Que por favor nos mande la cajeta. Que es extra urgente, por favor. Hay una cierta adicción a la cajeta y más de la cajeta. Fíjate que en la casa también hay una adicción muy fuerte a la cajeta. Y yo le entro a la cajeta en una crepa. Imagínate una crepa así de cajeta, güey. Con nuez. Y más de allá, güey, porque de allá es la cajeta. Entonces está más a todas margaras. Muy bien. Echa el Nesa, el toro Nesa, el Pachuca de Hugo en la Copa MX. Sí, güey, es que está ese. Esa Copa MX no sirve para nada. Güey, pero Copa MX. Están poniendo los del Tijuana, que le metió una zapatiza en los Pumas, güey, pero se ve. Ah, machín también. Pues casi todos, nada más creo que el Toluca, güey, es el que anda ahí medio vivito, güey, que no se deja mucho perder, güey. Pero los demás, güey, si andan así medios fuertesones, y uno de ellos pues es el Toro Nesa, güey, que anda con Toro Nesa, pues quiere volver a figurar. Es una de las es que en la Copa MX ya están en qué, cuartos de final, o sea, ya están en cuartos de final. Hay como 40 cuartos de final, güey, partidos, y la verdad pues es más que todo para llevar gente a los estadios, ¿no? De primera A. Pues mínimo ahí le sacas una lanita, güey, porque en jornada normal, güey, no te van a llenar un pinche estadio, güey. Se me hace que han de haber ido a pedir lana y se inventaron esto. Porque aparte va a durar, no se va a cancelar o no va a durar nada más esta temporada, como que la quieren 2 añitos por lo menos. Sí, algo así. Para ver si jala. Hey. Justin Bieber lloró hoy la muerte de su... mini mujer, de su mini esposa. ¿Quién? Una niña de 6 años que estaba enferma de cáncer. Y fanática del cantante, hasta el punto que el hospital donde era tratada organizó un falso matrimonio entre ambos. La niña hasta ya iba a fallecer, evidentemente por el problema que tenía. Y pues para hoy, el día de hoy falleció ya ella. Hacerle el último gusto que ella tenía era casarla con Justin Bieber, ¿no? Uh-huh. Obviamente pues, no era Justin Bieber el original. Pero ya Justin dijo que, pues que pobrecilla, ¿verdad? Que sí. Ay. Le hubiera gustado tratar de darle el gustito ahí a esta niña, ¿no? Ah, sí, hijo de la chingada. Y luego falleció la mamá de Alex Lora. Ya ves que siempre decía que... ¿Mamadora? Digo, mi mamá, Lora. Ponle rec a la... Sí, exactamente. Hoy falleció, fíjate. Qué mala onda. Oye, traigo una chicharrocomendación literaria. Ay, qué para todas las chicharroneras. Chicharro recomendación. ¿Cómo? A ver. Chicharro recomendación. Ah, es que estás comiendo papas, por eso te sale. Agarra una. Ahí voy. No, agarra. Fíjate que está muy de moda ahorita. Mongo, pincho, el libro 50 sombras de Grey. No está dando de Dorian Gray. No. 50 sombras de Grey. Está dando un revuelo este libro. Que ya son 3 tomos. El primero 50 sombras. Y luego está 50 sombras más oscuras. Y luego 50 sombras liberadas. Y la prensa cataloga a esta novela una novela erótica descrita como un crepúsculo para adultas. Esto lo pone el The New York Times. Leer este libro te hace sentir sexy otra vez. No sé qué periódico sea este, Diva Moms. Y luego, los juegos sexuales de un multimillonario tienen legado, el New York Times. Ya se me paró. el reloj. Bueno, y así son varias. La sinopsis de este primer libro es la romántica, erótica y totalmente adictiva historia de la apasionada relación entre una estudiante universitaria y un joven multimillonario. Fíjate que hablando de literatura así, digamos, erótica, ¿eh? Uh-huh. Ahorita está muy de moda entre las mujeres hacer lecturas eróticas, ¿eh? Déjame decirte, ¿eh? Es como la película de la de Mr. Robinson, pero al revés. Pues puede ser, sí. Porque la otra, el de Mr. Robinson era la señora, para era le la hace una entrevista. Y este muchachito era el estudiante que era así como que, ¿verdad? Oye, ¿qué sí pedo? Cierto. Y ahora es al revés. El batito es el ricachón y la muchachita es el, ¿verdad? Sí, la literatura erótica está de moda, güey. Fuentes me han llegado. ¿Carlos Fuentes? Ah. Fuentes me han llegado. O, ¿cómo le...? Información. Información, ¿no? Sí, de Don Gato. ¿Te acuerdas cómo eran los telégrafos de Don Gato? Que no, le pegaban el bote. Que estaba Benito Bodoque acá metido en una caja. Ah, sí, ya me acordé, güey. Bueno, que los esposos le preguntan a la esposa, oye, ¿ya leíste algo del libro? No, pues vételo a leer. Y ahorita vienes a la recámara. Ah, sí. Ah, sí. Eso ya que tengan esas cosas a mí no. No, es que en serio, la literatura erótica en las mujeres les influye mucho, güey. Ajá. O sea, a tal grado de ponerse así, ¿no? Más así. Como empezaste el podcast. Y luego llegas tú y te dicen el libro es, y le dices, el pinche libro, ese me lo paso por los huevos. Por eso te estoy diciendo. Hombres, güey. ¿Por qué crees que estoy así? No lo he leído, ya me lo pasé. Es lo equivalente al libro vaquero para los hombres, güey. No te ríes porque ya te lo hicieron, madre. Ya quedó basado en el lomo. El lomo de que me comieron. Pinche lomo, eso está bien feo, güey. Este güey no, porque yo tenía mucho. Sí, este. No, es como el libro vaquero, ¿no? De los hombres. Bueno, es lo mismo. Tú no, ¿a poco no leías el libro vaquero y decías, ay, güey? A mí no me gusta leer, yo nada más veía los dibujitos. Bueno, con pero eso era. Esta madre no tiene dibujitos, güey, espérate que no lo voy a leer, ¿eh? Puta. Sí, guau. Wow, bueno, no, yo ya lo empecé a leer y sí. Sí, yo también ya empecé. Te puse erótica. Ya te pusiste erótica. Sí. La verdolaga, muy bien. No, está muy bueno, sí. Y una chicharro recomendación. Oye, muy bien. Es que bien, güey. Yo les voy a chicharro recomendar. Esta. Se rumora que van a... ¿Te gusta la... o has visto la película Los Indestructibles con Sylvester Stallone y todo eso? Bueno, la 2 está mejor que la 1, por si no la has visto. Ok. Pero ahora resulta que van a sacar las indestructibles, güey. Okay, o sea, ahora ellas van a ser las indestructibles y van a convocar precisamente a Linda Hamilton, ¿sí? La de Terminator. Ajá, está bien. Van a... van a convocar también a Sigourney Weaver, uh-huh, de los Aliens, ¿verdad? Porque es salvajona, uh-huh, la muchacha. A Kate Beckinsale, que por cierto, ¿verdad? Kate Beckinsale, que es la de... Madre, la de Inframundo, ¿no? ¿Has visto alguna de Inframundo, no? La de Inframundo, no es la de Matrix. No, Kate Beckinsale salió también en la película de Click con Adam Sandler. Ah, la de Inframundo, sí, me estaba confundiendo con la de Ian... ¿Cómo se llama? Ian Flux o... Ion Flux. Esa madre. No, ella es esta muchacha. La güera, esta, la... Ah, esta es Charlize Theron. Sí, Charlize Theron, qué bueno que tienes. Bueno, van a... para protagonizar la versión de Los Indestructibles, pero en mujeres, güey. Qué atractivo. Y aunque no se han revelado los detalles del argumento, el productor de Hollywood, Adi Shankar, planea este film de heroínas. Linda Hamilton... La que le gusta el alfombre. La que la come alfombras, güey. Parece que... Pues eso ya está bien machina, ¿no? La muchacha... Entonces yo creo que pues ahí por ahí esperen la de Las Indestructibles. Qué rico, güey. Imagínate que nada las destruye. Oye, tengo unos saluditos. Porque ya ves que entró ahí racita nueva. Ya no me vas a quitar, una pinche chévere. A ver, ¿cuáles son los saludos? Está tragui trague, pues como no fuma ya. Está, Échate un cigarrito, güey. ¿No tiene algo más de comer? La madre, pinche nervioso. Está Pati la Cabezona, Olga la Cabezona, Macano Merrosas. Ok. Así es como viene aquí. Está el cura Melo. La Cardenal Gaspido. También. Cardenal Gaspido. Cardenal Gaspido. El Teniente Rada también. El Teniente Rada también lo tienen. ¿Sí lo conocen o no? ¿Lo conocen? Se están saliendo los... A ¿qué? Jorge Nitales, camarada tuyo, ¿te acuerdas? Saludos. También lo tengo aquí, güey. El Zucamote también. No. Es camarada tuyo, sí, no, lo conozco, pero. Sí, pero no te lo han presentado. No. Ahorita lo presentamos. Rosa Meltroso. De Italia, ¿te acuerdas? Sí. Italiana. ¿De cuándo fuimos aquella del... ¿Va? ¿Qué? ¿Quién más, güey? Espérate, güey, es que esto es mejor más. Está Mónica Galindo de Águila. Mónica Galindo de Águila. Salúdame a Mónica Galindo. Exactamente, güey. Está Alma María Silva de Alegría. Ah, sí, sí, claro. Sí, sí, la, sí la conoces. Oh. El Cardenal Gasponte. Alma Marcela Silva de Alegría. Y el Monaguillo Vicente Cojoy. Próculo Medallas. Mejor conocido como el Chico Medallas, güey. Sí, sí. Jaime Costecho, mejor conocido como el Chino de la Costa. O Benito Camesta, ¿te acuerdas también, eh? Benito Camelo, ¿son primos? Son de diferente... Diferente de país. De diferente establo. Bartolomé Costecho. Ah, también. Es camarada de este vato. Antonio T. Ensancho. Y así puedo seguir. No, pues como. Pero no. Los dejaremos para la próxima emisión, que va a ser el podcast número 63. Hugo Enrique Presas dice: yo los descubrí antier y he escuchado 7 podcasts, güey. Bueno, pues, saludo. Oye, va el bar rompiendo récord, el vato. Oye, güey, los escuchan más en Dallas que en Monterrey, dice Al Reyes. El verdolaga se parece más al hijo de Fernando Almada. ¿Cuál es? No, pues no sé quién es el hijo. No. Banda, me despido, dice Natsuno. Saludos desde aquí del DF. Atentamente, Neto Díaz y Roy Cobain. Vístete pa' que Dallas. Digo, pa' que Dallas, chiquillo. ¿En qué viaje te quedaste, güey? Ay, güey. Ay, dice, vístete para que vayas con tus hijos, güey. Primer clasificado, los Dorados. Dorados de Culiacán, ¿verdad? Los Dorados de... sí. ¿Cuándo pensaron una BBVA mexicana? ¿Quién sabe a qué se refiere? Acá también, y la peli ya viene. Angelini va en la peli Little Baby. Que acá también, güey. Que acá está bien. Raúl. Lo que andan diciendo. Hugo, güey. Enríquez dice que ese libro, que está bien vulgar ese libro, es demasiado explícito, es porno con nombre elegante, la neta, dice. ¿Quién dice? Hugo Enrique Presas. ¿Por qué no? Bueno, fíjate que Hugo, Andas viendo libros porno, cabrón. Es que no he llegado a esa parte. No he llegado a donde se encueran y todo. Pero lo que sí he visto de amigas o comentarios es que se clavan demasiado. Sí, no, paraguas. Se clavan, pero están de lujo que se clavan. Se clavan en el libro y después en otra cosa. Y lo van y se clavan con el... Pues sí. El Graduado, dice, de Dustin Hoffman. El Graduado es la de Mr. Robinson. Bueno, tiene... la canción era la de Mr. Robinson. La película es El Graduado. El Graduado. Ah, que no se te olvide, Putiné, de Elber Galarga. Ese camarada también. Pues es que yo sé que es tuyo, güey. Entonces mejor te lo dejé a ti, güey. Larry Cañonga. Larry Cañonga, güey. Bien conocido. Larry Canalga. Kerry. Ah, Kerry Canalga. Kerry Canalga es la novia de Larry. Larry Canalga es con la que anda saliendo Larry Cañonga. Exactamente. Ah, güey, ya lo comprobaste, puto. Ay, me soplo. Ay, güey. Pues te digo, fui a ver esa peliculilla, porque yo soy bien peliculero. Pero ya no he visto otras. La que acabo de mercar el día de hoy, porque acaba de salir hoy y la compré carísima, pero no me importa, güey. Fíjate. Es la de Los Vengadores. Oye, sí la vi ahorita que llegué al estudio, güey. Que tenías ahí. En Blu-ray. En el Blu-ray, güey. Entonces, viene Blu-ray, DVD y copia digital. Hijo de su pinche. Para ponerla en el... al parecer de los, en tres, la tableta. De los tres discos que tenías, ahorita te quedan dos. Sorpresivamente sucedió algo por ahí, y, ¿verdad? Esta perra, güey. ¿Viste la de los Avengers, no? Sí, cómo no. ¿Y te ve? Pues sí, ahí nos estábamos diciendo que quién era tu superhéroe favorito. Sí, güey. Bueno, vamos a ver qué tal está. A mí pues me gusta la Black Widow. ¿Te gustaría ponerte así el traje de Black Widow? Así. No sé si me queda igual. Empielada. Ponte a leer el libro y luego te lo pones. Bien encuerada. Ponte a leer el libro, güey. Me doy una sobadona así con el lomo del libro. Dice. Con crema Nivea. Ya muy corriente. Hugo Enrique. Yo no utilizo de esos, güey. Yo puro cremita Johnson, güey. Hugo Enrique dice: hablaré de este podcast en mi podcast el sábado. ¿Quién dice? Está bien ameno de a madres. Son como codazos. Hace falta más shows de este tipo. Somos como codazos. Hablando, como, hablando de los ochentas, güey. Codazos, güey. Qué buen programa. Codazos, güey. Bueno, para los que vivíamos aquí. Dice Al Reyes, dice... Putiné es tu picador. Oye, es que está... Encontré aquí unas cosas de los albures mexicanos, güey. De México. De México. Ajá. Y se lo voy a compartir, güey, para todo el mundo mundial del mundo, güey. Sobre. Fíjate, hay equipos de fútbol, güey. Está... El Real Samesta. El Atlético Jones. El Atlético Jones. Y el Inter de Milanesa. Bueno, güey, sí te gustó Chichón, güey. Y luego, ay, espérate, pendejo, yo, ¿por qué me jalo solo? Porque también estás. Está muy intenso, güey, porque le falta el cigarro, güey. Ah, ya he echado uno, güey. No sé qué hacer. No. Hazte vampiritos, güey. Bueno, no importa. Hay lugares, así como tipo ciudades, güey, países, okay. Chingada y la madre, güey, que está el San Grameleño. Ajá. O sea, San Grameleño. Sí, entendimos, güey. Está San Benito Camelo, que es de allí de Guanajuato. Es de Iguala. Bueno, ok, no, bueno. Tejeringo el Grande. De Jeringo el Grande, yo fui una vez. ¿Sí? Fuiste. Sí. Fuiste. Ah, fuiste. Solo, güey. Solo. ¿No pasaste por Telochingo? De Pasadena, California. Por Pasadena. Sí, sí, sí. Por Pasadena. Sí. Pasadena de lado a lado. El por Lomas Turbas, ¿no? En Lomas Turbas, ahí se dan los hombres. Ahí fíjate que se dan diferentes productos. Uno de ellos es el Te Lastimo. El Te Lastimo, sí. El Te Lastimo. Sí. El chile cabenzuano también. El chile mascabel. El mascabel. Es el picosón. Es el típico. Está la pomada de beso. Bueno, mejor ese no te la digo. Y también se da el queso badota. Es el queso badota. Está el queso plais. Pero ya ahorita en esos, la temporada. Exactamente, ya por la temporada se da el queso badota. Y así como hay un chingo de cosas, güey. Los nombres propios, pues ya los dije, güey. Con razón quería cambiarle los apellidos de español a inglés. Sí. No, güey, todo lleva un porqué, güey. A ver. ¿Sí me explico? Sí, claro. ¿Qué? ¿Qué ha habido, qué chingos estoy diciendo, güey? ¿Qué más hay? No, no, pues ¿qué más hay? Nada más están los tipos y ejemplos, o sea, no se apene y siéntese a leerlos. Ah, todos esos albures mexicanos. Digo, y así como esos hay un chingo, güey. Pero en esta página no vienen. No los tengo entonces, preparados. Ni no los tengo preparados, güey. Ya se acabó el tema. Se chingó el pedo. Bueno, qué bole, qué otro, qué. Oye, yo traigo un test para nuestras amigas chicharroneras. Eróticas. Hoy ando así como del lado de ellas. También ando, te hace no, falta el cigarro. Ando muy erótico, güey. Sí, mira, me ando ya, tocando. Ya, se te ven los tostones bien paralelos. Es más que se trae demasiado de nicotina. Traigo las luces altas. Hasta foto trae, güey. Pinche escrito, güey. No. Con salpicón. No tienes éxito con los hombres. ¿Y solo te persiguen aquellos chicos que no te interesan? Quizá el problema no esté en ellos, sino en lo que tú les estés demostrando. Pero yo nunca les digo nada, güey. Por eso, checa, ahorita empiezas a... Toma lápiz y hoja para que en este test te vas a dar cuenta. A ver. Con el lenguaje gestual podemos dar a entender muchísimas cosas. Y quizá el problema de que no se te acerquen los hombres que buscas, ¿qué, güey? ¿Qué, güey? Ya me excité, güey. Sea por esto de que tu cuerpo, tu... ¿Qué? Ay, ya dímelo, perdón. Ya estoy excitado. Discúlpamelo. Quizá tus gestiones, pues digan, no, pues se me acercan. ¿Tus gestiones? Tus gesticulaciones. O sea, cabrón. Los vatos más difícil. Gestiones, güey. Espérame tantito, güey, ya me perdí. Bueno, el test es, si deseas saber qué tipo de galana traes, este es el test adecuado. Ah, ok, ya, en pocas y breves. Sí, bueno. La primera pregunta. sobres. ¿Ya están listas? Ah, sí. Estamos, ya estoy bien paralela. Estoy bien paralela y bien mojada, güey. Estás reunida con tus amigas en una playa desierta. Ninguna de ellas se llevó bañador. El bañador. Y una de ellas se le ocurre nadar desnuda o en ropa interior. ¿Y tú qué haces? Opción A. No lo haces ni loca. Te da mucha vergüenza mostrar tu cuerpo desnudo. Opción B. Nunca te animarías, aunque la idea te tienta mucho. Opción C. Eres la primera en zambullirte. ¿Ok? En Cuernavaca. Pues mira, en una isla. Como no sé nadar, güey. Te encueras, sí, te encueras y te quedas. Me encuero y me quedo asoleándome. Ok, entonces eres opción C. Ajá, porque nada más se flota. Segunda pregunta. Si respondieras a un aviso de se busca pareja, ¿tú elegirías A? A la HD. Busco a mi alma gemela con quien compartir la vida entre la naturaleza, libros y la paz del hogar. La opción B. Quiero conocer a una mujer atractiva que quiera formar una familia. Opción C. Busco una mujer activa, sexy, con muchas ganas de pasarla bien en la cama. Esa es la C, ¿ok? La que sigue. No, es que siguen cosas bien gachas. No. La siguiente pregunta. ¿Cómo voy a escoger esa, güey? Bueno, la C. Ándale, sigue siendo C. Sigue siendo C. Estás enamorada de un hombre que te vuelve loca, pero al momento de la intimidad es menos complaciente que un vibrador sin baterías. Entonces tú, opción A, te resignas y lo aceptas como es. Opción B, intentas cambiarlo y lograr que sea más activo, lo seduces y tratas de excitar con miles de juegos. Opción C, dejas de tener interés en su persona y lo engañas teniendo sexo con un amigo que sabe cómo complacerte. ¿Cuál eres? Se me hace que el C. Eres bien perra. Eres bien golpe. Bien fácil de amar, ¿eh? La siguiente pregunta. Tu prima te propone. Ahí va de nuevo. Tu prima te propone que tengas una cita ciegas con uno de sus amigos. Pero lo primero que preguntas es: A. ¿De qué trabaja, qué estudia? B. ¿Es soltero? C. ¿Es atractivo? El C. Tú eres. La siguiente pregunta. Ajá. Clásica para vestir, pudorosa y muy recatada. B. Informal, pero a la vez clásica. C. Muy glamurosa, sexy y provocativa. C. Ok. Eres amiga de todas las mujeres, más mujeres que hombres. Nada más de ustedes, pendejadas. Güey, o sea, güey, que me estás tildando de pendeja, güey. C. Solo haces amistades con los hombres, las mujeres son muy complicadas. Sí. Muy bien. Si sales con un chico y este se pasa con contigo, tú tomas tus cosas y te vas a tu casa. B, te muestras fría y le pides que te respete. O C, aprovechas la oportunidad para lanzarte encima de él y conseguir una buena noche de sexo. Sí. Sí, ok. Los resultados a continuación. Mayoría de respuestas A. Eres una chica con poco carácter, pero de gran corazón y principios. Solo que te resulta difícil expresar lo que sientes y terminas conformándote con lo primero que aparece. Mayoría de B. Eres una chica ubicada que sabe mostrar sus deseos, pero te resulta difícil identificar al tipo de hombre que se te presenta y muchas veces tiendes a querer seducir a los don Juanes para probarte a ti misma que puedes con ellos. Y la mayoría de C, que fue nuestro estimado Putiné. Eres muy fogoso. Fogosa, güey. Bueno, fogosa, sí. Eres una mujer fogosa que les hace ver a los hombres que lo único que quieres es una buena noche de sexo y nada más. Ay, güey. Así eres tú. Esa me gustó porque está muy cortita, güey. Las otras estaban bien largotas, ¿va? Eres una pérdida. ¿En una pérdida? Pérdida. Sí. Bueno, eso los dejamos para nuestras amigas chicharroneras. Ahí para que hagan su propio test. Muy bien. Oye, le dice el verdolaga al HD, güey. Dice: muérete de la envidia. Me regalaron una lavadora y creo que fue Lady Gaga. Y le dice el HD: Y como sabes. ¿Y cómo sabes? Porque la caja decía LG. Ah, ay, pinches putos doctores. Porque no me invitaron a su chiste. Oye, aplicación recomendada de esta semana: Song Pop Free. Hasta con toda su pinta a jugar. Yo ni sabía qué rollo hasta que uno de los dos que me pidió ahí en Facebook que jugáramos este rollo. Es como un Draw Something, ¿no? Ajá. ¿Cómo se llama en español? ¿Cómo se llama en español? Hacer. Dibuja algo. Ah, bueno, como draw something o dibuja algo, ajá, pero con canciones. Puedes, obviamente te inscribes a través del Facebook, ¿verdad? Sí. A través de Alta. Y empiezas a jugar con tus cuates, con tus amigos, amigas. Adivinar las 4 o 5 canciones, ¿no? Que son seis. ¿Seis? ¿Seis canciones? ¿Seis o cuatro? Cuatro. Bueno, cinco. Puta madre, ni tú ni yo. Adivinas las canciones, obviamente te cuentan el tiempo en el que la adivinas, si la adivinaste bien o mal, y puedes vencer a tu oponente. Muy buena recomendación. Si las contestas seguiditas, te hacen un plus. Te van dando monedas y con esas monedas compras también, busque música géneros, clásica, ¿no? Sí, géneros. Algunos géneros de música. Está muy buena, se llama Song Pro Free. No sé si hay un Pro. Lo puedes jugar a través del iPhone, iPad y Facebook. También directamente en Facebook. Son Pro Free. Me imagino que este es el free porque trae publicidad. Hay uno que cuesta creo que 12 o 24 pesos, que ya es la versión... Que te libera todo el rollo, ¿verdad? Que no hay publicidad. Muy bien. Quita el advertising. Muy bien. Y si tú eres de los que en el iOS 6 actualizaste y extrañas la aplicación de YouTube, que como todo mundo la extrañamos, ¿no? En el iPhone, pues bajas la aplicación de YouTube, ¿verdad? La normal, la que puso Google ahí disponible. Pero resulta que la abres en el iPad y te queda así la pantalla chica, ¿verdad? Para eso está Jasmine. Ay, chiquita, mamá. Y es prima de Jasmine. Jasmine es una aplicación que es de YouTube. Haz de cuenta que puedes ver todo y hacer todo lo que puedes hacer en YouTube. Se le ve todo a Jasmine. Pero está optimizada para iPad, entonces ahí se las recomiendo, está bastante... Pero también lo puedes buscar ya en el Safari, ¿no? O en Safari, sí, puedes ver cualquier video de YouTube. Wey, y ya lo mandas para allá. Exactamente. Y otro que descargué que está muy bueno, se lo recomiendo si eres de los que te gusta meterte precisamente a YouTube. El dedo. O alguno... ¿no? Opción A. Bueno, yo soy C. Si eres de los que te gusta buscar videos en YouTube, ya ves, esos pornos eróticos o como les gusta al verdolaga, te puedes descargar la aplicación que se llama V, o sea, de video, V Descarga se llama. Es una aplicación que está gratis, de gorrión. Te metes a YouTube en el Safari o algo y puedes descargar el video, no, amenazas, no. Directamente desde tu dispositivo móvil, güey. Videos porque es una total mentira, güey. ¿Por lo qué? Que acabas de decir. ¿Por qué? Porque no funciona. ¿Ya la descargaste una vez? Sí, ya lo descargué. Pues a mí me ha funcionado bastante bien. Fíjate que a mí no me ha funcionado en absolutamente nada, güey. Mira, Toño. Lo que voy a contarte ahorita. Espérate, güey. Déjame la encuesta. Y entran los pingüinos. Ese era Gonzo de los Muppet Days, ¿eh? Y luego entran los pingüinos. Muppets Babies. Cabo. No cabo. No. Están muy gorditos. Ah, Bueno, no la encuentro, güey, pero se llama B Descarga. Sí, realmente sí funciona, güey. O sea, no, ya la descargué. No, está muy buena. Ahí se lo recomendamos. Otra, hay una aplicación que se llama iPhone Secrets. Ay, güey. ¿De Victoria's Secret? iPhone Secrets y así dice en el libro como está ahí, güey, pero dice tips. Entonces te van dando varios tips de lo que hace realmente tu teléfono, con los audífonos, con la pantalla, cómo navegar más fácilmente, cómo pegar al micrófono, cosas así, pendejadas así, güey. Pero está esa, el Passbook, que también lo trae ahí ya de nativo. Esa aplicacióncita, que ahí ya descargas lo que son los boletos, por decir, de avión. Descargas un código bidimensional llegas a al mostrador, al este mostrador automático, al, que ya exactamente, no te atiende, ya tienen ahí un escáner, cuando compras tus boletos o algo te piden, si te metes a la página directo, te dice si lo quieres imprimir o lo quieres descargar o guardar en tu dispositivo electrónico. Ya si lo haces de esa manera, con esto que es ahora el Passbook, llegas ahí al mostrador, la chica te pone ahí un escáner, pones tu teléfono y pum, vas para arriba, güey. Se chingó, güey, eso andar imprimiendo papeles y todo eso. Lo único es que aquí en México todavía no funciona. ¿Por qué la chica? Entonces, algunas, es que tienen que, ¿qué? Es lo equivalente, porque decían que al iPhone le había faltado el chip este de Near Field Communication, no sé qué rayo, que era el que acercabas tu iPhone y podías pagar, ¿no? Y lo hablamos el podcast pasado. Sí. Y esta aplicación de Passbook es lo que va a hacer eso. Uh-huh. O sea, tú vas a poder, aquí en México van a, los que están muy clavados en ese rollo, creo que va a ser Starbucks, va a ser uno de los primeros donde tú, esa famosa Starbucks Card, que tú le pones lana. Uh-huh. Y vas a cualquier Starbucks y ya puedes comprar un café. Ay, cabrón. Un café, o vas a poder comprar lo que tú quieras. Esa va a ser la función del Passbook, donde tú vas a poder tener tu cuenta de email de Starbucks, por ejemplo, ¿no? O hay un cupón. La ventaja es que tú puedes descargar cupones y tú vas a X tienda y ahí te lo van a hacer válido, ¿no? El cupón si lo traes en este Passbook. Y otras cosas que aquí todavía en México no se va potencializado, pero vamos a ver qué sucede. Esas son las aplicaciones, las chicharrón recomendaciones. Bueno, y otra cosa, no sé si te pasó a ti, güey, en la aplicación de los Home Runs Battle. Ya no se puede conectar. Ya no se puede conectar. Sí, ya no se puede. Y se supone que iba a salir una actualización el día 24 a las 11 de la mañana, entre 11 y 3 de la tarde. Puras pinches mentiras, güey, no salió ninguna actualización, güey, sigue sin conectarse, güey. Y apenas acabamos de decir de que a ver si se conecta la racita, güey, para echar ahí home run y la madre, güey. Y pues no, nada más me tocó hacer un reto ahí con el HD, güey. Y ya se acabó. Y de despedida. Y se chingó, güey, ya no jugamos nunca más. Ah, dice Hugo Enrique que se llama Pictorama, como el Draw Something, que se llama como el Pictorama. Ándale, güey. Ark de Ram dice, ¿sigue en vivo? Sí, seguimos en vivo. Y seguimos vivos todavía. Saludos, futuro pastelero. Órale, difícil de creer. Ahora sí que sí. ¿Algún otro comentario que tengan por ahí atorado? No. Aquí está, mira, BD Descarga. Sí, está muy a toda madre la pinche. Te metes a YouTube y puedes. Ya habían dicho de esto, ¿eh? Y descargas el video ahí directo a tu iPhone. Muy bien. Es afirmativo. Le recordamos, por cierto, ya no funciona en la página charroconpelos.tv, ahora es charroconpelos.com. Y obviamente todos los correos son iguales como los tenían, o si alguna vez nos mandaron correo, nada más que ahora en lugar de charronconpelos.tv, ahora es charronconpelos.com, ¿okay? Son los mismos correos. Y en Twitter, CHC Podcast 2 es el Twitter donde nos pueden seguir y mandarnos ahí estupideces también como nosotros lo hacemos. Y en la página, obviamente, de Facebook, que es la más concurrida, digamos, es Charrón con Pelos Podcast. Ahí sí nos pueden buscar. Y gracias a toda la racita que estuvo. ¿Ya vieron todas las últimas reseñas de iTunes? Las reseñas no leíste la vez pasada. Llegamos a los 100, pero no leíste las últimas reseñas. No leí las últimas reseñas. Échale de tu... ¿Por qué, güey? ¿Por qué no lo haces, güey? Échale de tu profunda garganta. Ah, bueno, y ahora ya está también la aplicación de podcast. Ya la otra no funciona. Y está mejorada, ya está mucho más rápido. Está mejorana. Como la mejorana, güey, que sirve para las mejoranas, güey. ¿Te acuerdas? Cuando estás en mejorana. Uh-huh. ¿Sí te acuerdas o no? Sí. ¿Sí sabes de lo que estoy hablando? Pero sí. Me gustaría contactarme con uno de ustedes, dice Hugo Enrique. Ay, ¿de verdad? Más o menos como que por dónde. Para hacer un crossover de mi podcast con el de ustedes. Pues vamos. ¿Dónde está? ¿Dónde mero? Podemos hacer un crossover. ¿Cómo hacemos un crossover? Ay, así como que. Ay, ¿cómo es eso? Vamos y él viene. Nos venimos y aquel va. Él se viene, nosotros nos venimos. No, Hugo, mándanos un correo. Hugo. chspodcast o chspodcast@gmail.com. Uh-huh. Puede ser. Ahí nos mandas un correo y vemos qué podemos hacer. Si es, no sé, si sea de Monterrey o ver qué. Y nos ponemos de acuerdo. Y cómo se llama su podcast, ¿no? Pues uh-huh. Para ver si. Que, a lo mejor ni está bueno. Dice Antón el 16 de septiembre, güey. Que muy chido podcast, lo descubrí hace como 20 días y ya llevo 20 episodios escuchados. Muy ameno y sobre todo pareciera que están junto a uno platicando. Les pongo ahí, junto, estamos wey. Platicando aquí. Estamos bien juntito de ti, mi amigo. Ah, que en mi podcast hablamos de nostalgia y entretenimiento, dice. Ah, pues estaría bien, oye. Madre, está bien. Le un toque picarón, no le hace falta. Bueno, pinche, pero güey, no te creas. Dice, está con madre tu podcast, ya lo escuché. Dice, la neta está muy chido el podcast. Este fue de Kelvin Puente. Kelvin no es el del Choco Crispis, güey. Ah, se llamaba Kelvin, ¿verdad? El Melvin, güey. Ah, claro. Bueno, te ríes a más no poder con todas las ocurrencias y desmanes y chiquitas mamás y tecnologías y efemérides. Y bueno, está deluxe. Chéquenlo, no se arrepentirán. Ah, y quiero mis calcas, güey. Saludos al Putinés, lo mejor de todo el mundo. No estás inventando. Me encanta su pelo así, alborotadón. Su pelo tipo alfombra. Es el del HD. Bueno. No, que comes alfombra, güey. Ah, ok. Dice MacLeod Big. ¿Qué pasó, mis regios favoritos? Gracias por el buen relajo que se traen. Hacen que los transcursos en el colectivo sean más llevaderos. Saludos desde la esquina de Latinoamérica, Tijuana. Estaba con madre. La mera dale. Esquinita, la mera puntita. Te cedo el micrófono. Pues, ¿qué otro hay? No, ya, esos son los más recientes, wey, ¿no? Concha su madre. No, ya, esos son los más recientes. El de 30 de agosto. El 16 de septiembre, ya lo he mucho el podcast, ya. Lo descubrí hace como 20 días. Lo leí, ya está. Por eso, hijo. Muy bien, 102 valoraciones pasamos. Oye, ahí vamos. No, a lo que me encantaría es que de Facebook pasáramos de los 1,000, cabrón. Ahí ya, vamos. Sería genial. Recomiéndenos, receta. Ay, hombre, por favor, estamos a nada, güey. Como a ciento miedo. Sí. El chiste no lo copien, compartan. Pónganle compartir y nos va a ayudar. Si eso. Ponemos alguna estupidez ahí en Facebook, le ponen compartir. Entonces la receta que de sus amigos que lo ven dicen, fue de charro con pelo. Se meten, le dan like y se hace viral. Ay, viral. Hugo Enrique dice que es de San Pedro, este chavo del podcast. Pues vamos a hacer algo, ¿dónde? Pues sí. Ahí podemos hacer algo. ¿Cómo ahí se llama tu podcast para irlo descargando, no? Que pase y para promocionar el podcast de Hugo Enrique Presas. Vamos a ver cómo se llama. Irnos preparando, como preparamos este podcast. Ah. Sí, siempre nos preparamos semanas, meses antes de grabar. Antes de hablar. Oye, aquí el señor Higinio Hernández, que puso una foto de toda su family. Y y las mascotas atrás, güey, tiene elefantes en el patio, güey. Ay, güey, neta. El güey tiene elefantes, güey, el vato, güey. Ha tenido un patiezón. Patiezón, güey, bien machín, chicharrín, güey. Está formidable. Higinio, pues es de New Jersey. Hay ser uno de esos zoológicos sensacionales que hay en Estados Unidos, ¿no? Sí. Mándanos pedir, Higinio. Sí, güey, mínimo ahí, güey, nos dormimos con el elefante, güey. Y bueno, pues se pusieron ahí varias chistes, hasta parecía concurso de chistes también, güey. El del lechero moribundo, güey. Muy atodicísima madre, güey, ese pinche chiste, güey. Ah, está buenísimo ese, le gustó, güey, mucho a mi madre. La verdad. Se puso ahí, puse el de... Mi amor, me veo gorda jugando a Lula Ula. No jodas, Saturno me está hablando. Sí, ese no estuvo tan bueno. Sí, no, ese no lo quiero leer. Estuvo muy cruel, güey. No, güey, el de... Ah, no, este. Amor, estoy gorda. ¿Cómo dices eso, mi Buda? Perdón, mi vida. Chichón, güey. El que no me gustó más que ni madre fue el del Mario Bros, güey. La chingada, güey, no lo entendí, güey. ¿Lo viste todo? Todo. Pues no me gustó, digo, si a este güey no le gustó el chiste, güey, a mí tampoco me gustó ese pedo, güey. Entonces, pues... Carlos Ord dice, ok, lo haremos, saludos desde la ciudad con el clima más estable del mundo, Mexicali. Ah, bueno. Porque siempre está bien gacho. Okay. Les mando un correo al rato, dice Enrique, estamos en live stream, episodio número 0. O sea, que todo empieza, ¿no? Ok, no sé. Ay, no entendí. No. ¿Es para atrás, forwards? Bad forward, dices tú, pero eso es para atrás. A lo mejor va para atrás, ¿no? Bueno, y seguimos con el baile del... caballo invisible. Y te sabes el paso, güey. El paso, güey. Pues es el más de moda ahorita. Es que para eso quedamos encerrados con esta rola que... Yeah. Oye, ¿cómo se llama el vato este? Sai. Sai. Sai. PSY, ¿no? Sí, PSY. ¿Y el baile cómo se llama? Tiene un nombre el baile. Gangnam Style. Ese mero. Gangnam Style. Y todos a ese ritmo, bailemos. Lástima que ya no tenemos el pinche live stream, güey. Si no podemos bailar así, pues como locas, puede... eróticas. ¿Podemos hacer un video? Pues hacemos un video del... Ah, hacemos un video. Chesapeake Style. Chesapeake Style, ¿eh? Así queda, güey. Sí queda, güey. Sí ya queda. Lo patenté, pendejo, güey. Ya lo registré. Pezuñitas al aire. Bueno, mi querido Verdolaga. Take care, banda. Fíjate, ahí seguimos en contacto. Ahí va. Chesapeake Style. Ándale, mi querido Puchiné. Saludos a toda la bandita. Y bueno, pues chingo de racita nueva, güey, que hay, güey. Nueva, nuevita, güey. Nuevita sacada del paquetito. Sí, pero bueno, sí, sí. Pues nos estamos viendo la próxima semilla. Y más Dios, temprano. Más temprano. Y sí, güey, porque no, no más contigo. Pero bueno, pero eso no importa. Mi estimado HD. Sí, pues muchísimas gracias a toda la racita que estuvo en el chat de aquí del Mixler. No lo puedo reproducir. No lo puedo definir, pero bueno, Mixler, toda la racita que está aquí en vivo. Gracias a todos que se tomó la molestia de escribirnos. Y ya saben, nuestros correos electrónicos, por ahí los podemos poner en la página, cherrocopelos.com. Y pues síganos, vamos a seguir con este rollo, a ver hasta cuándo nos aguanta. Esperemos si os haya gustado. A vosotros. Bueno, ahí se ven, manda la otra semilla. Sobres. Vamos. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Gangnam Style.